Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cry Out FM, radiocine dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cry Out FM, y estaré contigo hasta las 9:30 de la noche, siempre más que menos. Y bueno, vamos a intentar hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Con 2 horas llenas de radio libre, llenas de temas, llenas de inquietudes, que preparamos para ti cada fin de semana. Y todo ello desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Ya sabes que tienes varias formas de contactar con nosotros. La más directa, el teléfono 976-52-5645. Y si quieres podrás salir al aire para que todo el mundo oiga lo que tienes que contarnos. Aparte, nuestro chat, entras en radiomai.com, vas a la opción de chat, te pones un nick o lo que quieras y ya puedes participar con nosotros durante todo el programa. Y luego, por supuesto, nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. Y hoy no estoy solo en el programa, me acompaña mi Cry Patrol, ahí están preparados detrás de los micros. Hola chicos, ¿qué tal? Nacho, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos con entusiasmo, con ganas, con la voz un poco cascada y la garganta un poco jodida, pero bien, con ganas de hacer programa, como todos los domingos, y reencontrándome con mis amigos que sois vosotros, y un placer estar aquí en Radio Mai, en Cryout FM, un domingo más. Que ya me han dicho por ahí que ayer, bien, triunfaste lo que es en el mundo de la canción. Sí, bueno, yo creo que no nos van a dejar entrar más a ese... Sí. No, cuenta, a ver. No, pues que fui con unos amigos que todos conocemos aquí en la radio, como Fernando, Noelia, Samuel, Rebeca, Pili, nuestra buena amiga Pili, al karaoke y bueno, pues salimos a cantar y tal, 3, 4, 5 temas y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Pero lo que les decía yo a la gente, que no se preocuparan, que ya me iba a ir pronto, o sea, vamos, que aquello tuvo fin. Y tuvo un brillante fin porque sí. La gente se reía mucho con nosotros, o sea que eso es buena señal. Nacho, sí, sí, de aquí mejor. A tener groupies ya hay un paso, ¿eh? Sí, sí, ya. Igual nos llaman hoy preguntando por ti, Nacho. Aunque me parecía Julio Iglesias, de esto que en el principio no se movía para nada Julio Iglesias al principio de su carrera musical. Sí, sí, estaba más tieso que yo, que pues sé. Pues yo igual, yo por el nerviosismo, porque, pero estaba también muy tieso. Nacho, ¿sabes? Cuenta que cantaste canciones de Mago de Oz, de Los, sí, Héroes del Silencio, de qué más. De Medina Zara, Necesito Respirar, de Antonio Flores, fue una licencia que me permití yo, que me gusta mucho Antonio Flores, sí. Y La Isla de Palma. Ah. Incluso una de Queen, muy difícil de cantar. Macho, ya hay que tener cojones para salir a cantar eso. Pero saliste tú solo con los demás, ¿cómo salíais? Yo salí una vez a cantar solo, la Antonio Flores, y las 3, 4 las canté junto a Samuel. Jo, macho, yo no me hubiera atrevido, ¿eh? No, la verdad es que da mucha vergüenza, pero bueno, había que, no sé, que intentar animar la noche. Como sí, al principio había poca gente, pues nos animamos mucho, pero luego fuimos más gente y ya nos fuimos cortando más. Ya, bueno. Gracias, Nacho. Luego nos contarás cosas. Hoy, además, tendremos la sección de percepciones un poco más larga de lo normal, si te parece. De acuerdo. A tu lado, ahí está preparado Óscar. Aquí estoy, también un poco con las cuerdas vocales un poco lastimosas, pero bueno, haré lo que pueda. Hoy traigo una delicatessen para todos los aficionados al cómic, que es un cruce que todos los aficionados a los superhéroes esperaban. El cruce Liga de los Vengadores. Sí, la Liga de la Justicia contra los Vengadores, ¿no? Sí. Que vamos a recordar que la Liga de la Justicia del universo DC y los Vengadores de Marvel. Es como si jugaran el Zaragoza y el Huesca, pero es igual, lo que todo el mundo está esperando. bueno, más que nada esto sería más bien, no sé, como un Real Madrid Barcelona, ¿no? Sí, más o menos en una escala así. Hay pasiones, hay, dices que no lo sacarías ni en broma. Ya. Hay unos que quieras que ganen, otros que les den una paliza de su vida y los humilles. Sí, yo tengo por ahí un par. Aquí sabremos de quién es más fuerte, si Superman o Thor, sí. O quién es mejor presentador, Alex o Nacho, por ejemplo. No, iba a decir que ahí la respuesta estaba clara, Nacho. No, en serio, ¿eh? Sí, la has untado bien, ¿no? Con mantequilla. No. No. Y. Eso sí, luego me va a tomar, yo sí que me va a tomar la licencia de pillarle la merienda a Nacho, que ha traído hoy un montón de historias. Sí. Que hay hormiguitas por aquí. Sí, hormiguitas que sois vosotros, que no hacéis más que zampar. Y bueno, la gente no sé si lo sabe, pero yo estoy separado, me separa un cristal y siempre me quedo sin merienda. Sí. Porque además ahí donde estáis vosotros en locutorio, anda que no le dais. Pues nada, eso hoy no puede ser. Pasarte por aquí cuanto antes y te coges lo que quieras. Es lo bueno de tenerse, de que seáis vosotros miembros de un equipo y tal, y yo sea el que controle aquí el asunto, porque si no, ya os digo que os ibais a quedar sin merienda vosotros, ¿eh? Pues bueno. Mira, podrías hacer como el Dr. Manhattan en Watchmen, te multiplicas. Sí, pero me quedaría también sin nada, porque yo seguía aquí sentado y mis multiplicaciones merendando. Eso no puede ser, ¿eh? Bueno, ya a tu lado, Oscar, ya imprescindible en el programa, Leticia. Hola, Alex, hola a todos. Un domingo más aquí, como cada domingo. Otra vez de nuevo y nada, a pasar un rato todos juntos, como de costumbre. Bueno, pues aparte, gracias Leticia, aparte de lo que han comentado Nacho y lo que ha comentado Óscar, también tendremos cuadernos de análisis. Hoy hablaremos del rebaño humano, que en parte todos lo somos, más o menos, pero bueno, no nos podemos salir de ahí. Y bueno, las teorías de David Icke, un tío que piensa mucho, que escribe sobre estos temas, pues bueno, nos harán reflexionar un poco. También vendrá Haciendo Enemigos con un montón de noticias que nos enfadan, que nos mosquean, percepciones, ya lo hemos dicho, y la coñateca, que escucharemos los audios de un grupo que me ha llegado esta semana, bastante interesante, y encima las cosas que cuentan pues nos recuerdan, Nacho, a situaciones que yo he vivido. Pues sí, yo creo que vamos, con este tipo de grupos lo que suele pasar es que nos vemos identificados con sus letras, con sus melodías y sí, esto... pero es que estos son un poco cafres, Ya. Hay una que habla de la Guardia Civil, lo que nos pasa a nosotros, claro. Parecido, sí. A saber qué habréis hecho tú antes. Pues nada, intentar volver a Zaragoza, eso sí. Hacíamos. Pero bueno, eso será en la coñateca, la parte de humor. Aparte de todo esto, un montón de música que escucharemos hoy, un montón de cosas, así que oye, yo os recomiendo que os quedéis con nosotros. Vamos con la sintonía y luego inmediatamente comienza el Cryout FM de esta semana. Pues entramos de lleno en el Cryout FM de esta semana y hoy en nuestros cuadernos de análisis, ya sabéis, la sección temática de nuestro programa, pues bueno, os vamos a hablar del cuento del rebaño humano. Está sacado de un libro llamado Soy yo, soy libre, de David Icke, que lo escribió en el 96, y bueno, David Icke es un tío que tiene muchas teorías sobre conspiraciones, sobre lo que es la verdadera historia de nuestra humanidad, de nuestro planeta. Cosas que pueden chocar, otras cosas que sinceramente pues le pueden dañar un poco porque no son creíbles. Pero hay otras historias que cuenta, escritos que tiene, que son, yo creo, que muy, muy, muy interesantes. Porque él, hasta cierto modo, se ha atrevido a expresar lo que mucha gente siente y lo que nadie pues se atreve a decir o a contar porque temen que le miren como un loco. Y no es nada más que bueno, que pensar que nosotros estamos siendo controlados, que somos un rebaño y que simplemente encima nuestro hay un par de personas que nos dirigen. Y no estamos hablando de grupitos pequeños, sino estamos hablando de millones de personas que hay en este planeta que están dirigidas prácticamente por cuatro. Entonces, esto va a ser la primera parte de este cuento del rebaño humano. Lo vamos a ir comentando entre todos, iremos leyendo. Yo creo que es muy interesante. Y si queréis, empezamos a hablar un poco. De todas formas, antes de comentar la historia esta del rebaño humano, de ese rebaño aturdido que somos nosotros, ¿vosotros creéis que de verdad somos unos borregos? Cada vez más. Además, ahora con toda la programación en televisión o cómo nos bombardean los medios y tal, cada vez nos adormecen más nuestra integridad individual, ¿no? En el sentido de dices, ya te están obligando ya unas pautas de consumo, nos invaden con los más media para que no pensemos y no demos mucho mal. Yo creo que en cierto modo nos están adormeciendo. Sí, yo pienso parecido a ti. Nacho, ¿tú qué crees sobre pues, esto? Prácticamente lo mismo, ¿no? Que la sociedad desde luego está muy aborregada porque hay muchos factores que determinan que sea así, ¿no? Como dice Oscar, pues están los medios de comunicación, está pues ese tipo de cosas que encuentra hoy día un ser humano y parece que se encamina hacia el pensamiento único, ¿no? Como si no quisiéramos que cada uno tenga su personalidad y su forma de razonar, ¿no? ¿Y tú, Leticia, algo que decir al respecto? Yo opino como ellos, ¿no? Que ya solo con los medios de comunicación ya te puede hacer cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que son los mayores culpables, ¿no? No son los únicos culpables, pero son bastante parte de la culpabilidad la tienen ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo estoy un poco de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros en líneas generales. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta David Icke. La raza humana es un rebaño. Henos aquí nosotros, aspectos únicos y eternos de consciencia, con una infinidad de potencial tremenda, pero nosotros mismos nos hemos permitido convertirnos en una irreflexiva y no inquisitiva masa informe de conformidad y uniformidad. Un rebaño. Fijaros que ya empieza fuerte este tío, diciendo que nosotros mismos tenemos esa fuerza, ese potencial, pero que preferimos quedarnos quietecitos y todos bien pegados, ¿eh? Una vez que cedemos a la mentalidad de rebaño, podemos ser controlados y dirigidos por una pequeña minoría. Y lo somos. Y ahora entraría con un símil bastante bueno. El pensador, la figura del pensador. Y el símil sería, pues que el pensador es el pastor y su bastón. Y entonces empieza a contar una extraña historia. Estaba, bueno, extraña no, muy, muy común, pero que es un poco extraña porque, claro, este texto parece que va a ser muy, muy serio y te empieza con un cuentecito, ¿no? Y es curioso. Estaba de pie al sol un día rodeado por un enorme rebaño de ovejas. El granjero llegó en su camión, salió y estaba de pie inmóvil, apoyándose sobre su palo. Inmediatamente algunas de las ovejas empezaron a caminar hacia él. Y en unos minutos era como el éxodo. Cientos de ovejas estaban siguiendo a esas pocas al frente. Ahora entraría el símil del ejecutor, que sería el perro, que es el que se encarga de dar miedo. A cualquier rezagado, cualquier oveja rezagada, que no se ajustó a esta mentalidad, vamos, que no siguió a las otras, lo que llama él una mentalidad de borrego, una mentalidad según dice él, pues le fue dada una dosis de miedo del perro ovejero. Y luego también pues se apresuraron a juntarse con sus demás compañeras. En un tiempo ridículamente corto, esta combinación de borreguismo y el miedo habían acorralado a la inmensa manada entera. Todo lo que hacía falta era un hombre, que hacía muy poco, el pastor, y un perro ovejero distribuyendo el miedo. Fijaros, cuenta una historia de ovejas, de pastores, pero es prácticamente lo que está pasando aquí, en nuestra sociedad. Sí, es un símil muy perfecto, ¿no? Y muy bien situado con sí. respecto a la sociedad contemporánea, creo. Sí, mira, dice David Icke, cuando yo pensaba esto, lo observaba, pues decía, ostras, si esto es la raza humana, si es igual que nosotros, así es como somos controlados, hemos dejado de pensar por nosotros y hemos entregado nuestras mentes. Y por lo tanto seguimos al que está delante del modo más extraordinariamente robótico. Sí. Pues sí, Óscar. De hecho es verdad. Mira, yo he llegado a ver el comportamiento de las mismas ovejas y es que en cierto modo es lo que hacemos nosotros. Y luego lo que dices, el pastor, yo lo veo, estos cuatro de las multinacionales o las religiones que nos intentan poner el dogma que les interesa. Y por ejemplo el perro sería las fuerzas de policías que mantienen el status quo de la situación para que y cascan incluso mantener ese status quo con violencia, además que se sí, sale sí. Del camino. Lo hemos visto estas semanas últimas con lo de Bolonia, por ejemplo. Por ejemplo. Y es verdad, o sea, actualmente yo creo que el aglomerado este que somos, la especie humana, no interesa complicarnos mucho la vida. Que nos den las cosas lo más mascádicas posible. Mm. Y no nos queremos complicarnos la vida ni ir por caminos difíciles. Sí, estoy de acuerdo. Es mejor pues quedarse quietecito y que otros piensen por nosotros. Luego ya pensaremos que podemos cambiar las cosas votando cada 4 años, pero bueno, en fin. Bueno, Óscar, ¿querías aportar algo más? No, de momento no. Venga, pues seguimos. A ver, David Icke nos dice que en cuanto nuestras respuestas de miedo son activadas, no, nos apresuramos a ajustarnos a ese modelo, incluso si somos suficientemente conscientes para darnos cuenta que lo que nos están pidiendo es que pensemos, hagamos y digamos cosas sin sentido, por ejemplo. Y es que el miedo individualiza y aprisiona. Estas armas, el borreguismo y el miedo, permiten que una asombrosamente pequeña minoría de personas moldee y dirija el mundo a su propia imagen pervertida. Un proceso que está llevando pues a que nos despertemos y crezcamos en un gobierno, en un ejército, en un banco central, en dinero también, pues en algo que es mundial, ¿no? Es un control mundial que nos pasa a todos. Y encima también, y esto es del 96, y os acordáis que hace unas semanas hablábamos de los chips, estos que quieren implantar. ¿Sí? Pues este libro es del 96 y habla que nos dirigimos hacia una población de microchips. O sea, es curioso que este hombre ya hablara en el 96 de esto y ahora se esté dando. Visión de futuro, ¿no? Sí, o que sabía mucho y al pobre nadie le hizo ni puto caso. De todo modo, estos temas quizás entre hace los años 70 y otros también se estaban viendo ya por ahí cómo iban las cosas. O sea, que no es de un tema de previsión o antelación que ya se sabía, a futuro, ¿no? Sino que la pauta ha sido más bien constante desde décadas. Ya. Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? ¿Cuál es la razón de esto? Pues lo que decíamos antes, tener un ejército mundial, línea mundial, todo mundial, un banco central y encima el control global de cada hombre, mujer y niño. Lo estamos viendo, ¿no? Al principio puede parecer pues muy difícil que para un relativo puñado de personas puedan controlar las vidas de casi 6.000 millones. Pero esto es muy fácil. En cuanto tienen el control de la educación, los medios de comunicación y las fuentes de información, pues nos bombardean con mensajes tipo mantra, pues también nos meten otras historias en nuestro subconsciente, o sea, cosas que igual ya no nos damos cuenta, pero que las tenemos todos los días al lado nuestro. Ya, bueno, nosotros ya pasamos de la publicidad, pasamos de los anuncios, pero si nos fijamos bien y lo pensamos fríamente, cuando vamos por la calle hay miles y cientos de anuncios a cada lado y enfrente claro. nuestro. Sí. Y ponemos la televisión y cada vez el tiempo de publicidad es más, Nacho. Sí, son estímulos, ¿no? Que inevitablemente reciben las personas o recibimos las personas y ante los que a veces difícilmente nos podemos extraer, ¿no? Están ahí, no, vamos, son una realidad. Sí, sí, yo creo que también, Óscar, ¿tú qué piensas sobre esto? Es verdad, a lo largo del día recibimos millones de, llamémosle, información visual, incluso está lo que es la publicidad subliminal, que algo se te queda. O sea, el cerebro retiene mucha información, sí, y se te queda a veces una pequeña pauta, lo que es la publicidad o lo subliminal, es lo que, digamos, lo que nos hacen controlar, supongo. Por ejemplo, lo que hablabas del miedo antes, siempre se ha dicho que el miedo era una de las herramientas más eficaces de control de masas. Sí, sí. O sea, y así y se ha visto a, sí, lo largo de la humanidad. Y curiosamente, hoy que ahora que dices, Oscar, esta mañana, nada más levantarme, he puesto la televisión, ya que en mi cuarto tengo televisión, y veo a un cura diciendo que el miedo era... Bueno, sí, la frase que ha dicho este señor era lo siguiente: que el miedo era el pegamento de la injusticia. Y digo, pero la iglesia no lleva un montón de millones de años con el miedo, jugando con el miedo para que la gente no pueda razonar, no pueda pensar por sí, sí misma, sí, etcétera, ¿no? Fíjate que buena reflexión has hecho, Nacho. Sí, tienes toda la razón. Vamos, ¿y qué decía este señor? No, pues eso, que el miedo decía que era el pegamento de la incultura y de la injusticia, ¿no? Y en fin, que realmente debido al miedo, pues mucha gente no puede pensar tal y cual, ¿no? Pero yo prácticamente avergonzado decía, pero si la iglesia, si el mercado este lleva haciendo eso millones de años, ¿cómo un cura podría ahora venir a decir que si el miedo es el pegamento de la intolerancia, ¿no? Ya. Es raro, pero bueno, como ellos se creen, os han pensado siempre que estaban haciendo el bien, ¿sabes? Pues que de todo hay, ¿eh? Porque sí, hay, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Hay de todo, pero en términos generales... Nacho y oyentes, todos mis respetos para esos curas que de verdad intentan ayudar a los demás, sea cual sea sus creencias, que lo están dando todo y que creen que las cosas se pueden cambiar. Pero lo que sí que no comparto son estos de sus cruces de oro enormes, que vienen palacetes, que hacen lo que les da la gana, que pueden, no sé, que la justicia les apoya, que están siempre con la gente de poder, que se están tocando las bolas. Claro, es que además este señor no tenía precisamente pintas de ser un mendigo. Ya. De hecho, la iglesia durante mucho tiempo eran estados, pequeños ciudades-estados muy poderosos que levantaban o hundían reyes. O sea, y con sangre, además. Bueno, oye, pues seguimos. Estos mensajes de los que hablábamos antes, Nacho, pues no están diseñados para informar, sino para dirigir, condicionar, dividir y gobernar. Curioso, ¿no? Lo que dice David Icke. Los manipuladores políticos, económicos, religiosos y científicos se colocan entre la verdad y la mente consciente humana. Son los intermediarios e intermediarias que tratan de mantener fuera del ruedo público el conocimiento que abriría nuestras mentes a nuestro real e infinito potencial. Porque David Icke piensa que nosotros como humanos pues podemos hacer miles de cosas y que solo nos han puesto límites. Y que hay algo más. Luego ya entraría el tema de los universos, no sé qué, pero bueno. A ver, esto es verdad, ¿no? Lo hablabas tú, Nacho, ahora. Hay un cura diciendo que no sé qué del miedo y tal, y resulta que ellos han metido un montón de caña, pero claro, la gente lo ve y dice, ostras, qué cura más majo. Y si saliera un tío de otra religión diciendo lo mismo, pues ¿qué sí pasaría? La gente diría, va, esto, ¿qué dice esto? Ya nos quieren meter mensajes rarísimos, pero digamos que a un cura cristiano es como si se le permitiera también, ¿no? Y a ciertos políticos, Nacho, lo mismo. Bueno, pues este sale aquí, nos está contando una historia, pues será por algo, ¿no? Sí, el instrumento de poder es muy muy grande, ¿no? Y la verdad es que con el miedo se han dominado civilizaciones enteras. Ya, sí, sí. Bueno, incluso nosotros ahora, la guerra de Irak, por ejemplo, que se permitió porque la gente en USA estaba acojonada con un ataque, con no sé qué. Fíjate también en la tristemente famosa guerra de los Balcanes en los 90, que mezclaron el odio, manipularon el odio, el miedo, incluso utilizaron en las poblaciones, que supongo que antes vivirían relativamente normales, todos mezclados y sin problemas. Pero llega uno y exalta el miedo hacia lo distinto. Sí, sí, sí. Llega sí el control y mira lo que pasó. Pero como tampoco había intereses que mojar allí, fue vergonzoso, por ejemplo, los demás países, digamos, que aman el mundo libre, civilizado, como lo quieras llamar, tardaron 5 años casi largos porque no había nada que sacar, sino porque ya no podían mirar hacia otro lado. Eso fue vergonzoso, por ejemplo. Sí. Pero es inculcar el odio, por ejemplo, a una población que supongo que ahí vivía mezclados, supongo, sin problemas, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con ciertas poblaciones. Tiene que ver también muchas veces con el interés que hay detrás de quitarse a cierta población, sí, de en medio. Pero no, eso de miedo. Ocurre en Europa, ha ocurrido en África, en Sudamérica, sí, sí. En Venus, yo qué sé, ¿dónde? Sí. Sí, sí. Mientras no cojamos nosotros, no sé, iba a decir el poder, pero igual suena un poco así, ¿no? Porque al fin y al cabo el poder es lo que corrompe. A nosotros pero... no nos dejarán coger el poder, pero si nos ponemos a la última cima, sí, hombre, si nos... la perversión de ser como ellos, nos convertiremos puede en ser. Ellos. Esto es como un poco el anillo del Señor de los Anillos, sí. ¿No? Pero bueno, si somos capaces de ver nuestro potencial, como dice David Icke, y juntarnos todos, en vez de como un rebaño que se acojona y se va para un lado cuando lo manda el perro ovejero, coger sí. Y decir así, si nos vamos todos para aquí, para este lado, que venga este perro de mierda, ¿sabes? Sí. No nos va a hacer nada, porque somos muchísimos. Claro. Y estos son cuatro que están controlando. Perdona que digas, cuando lo que dices, sí. Pues es el que incluso se atreve a... desafiar el orden sí, establecido, claro. O aportar ideas nuevas, ya lo tratarán de sí, loco sí, peligroso, esto lo comenta. Luego lo veremos. Y hay que someterlo. Sí, sí, luego lo veremos. Además, que lo que yo estoy diciendo parece muy fácil, y es verdad que en cierto modo no es lo mismo decir, pues nos juntamos todos a ver qué haces tú. Y claro, el tío tiene el botoncito con una bomba atómica y nos puede reventar, ¿no? En cualquier momento. Pero claro, tampoco, en cierto modo, les interesa, porque si no, ¿de qué viviría esta gente? Si se queda sin gente que trabaje por él, o gente a la que controlar. O sea, que tienen que mantener cierto equilibrio. Bueno, dice David Icke que la verdad nos hará libres. Somos alimentados con una dieta mental de tontería y porquería diseñada para disminuir nuestro sentido de identidad propia y cerrar definitivamente nuestra conciencia hasta que se vuelva una pálida sombra de lo que puede ser. Uno se vuelve una oveja y la oveja se vuelve un rebaño. Como alguien dijo una vez, hay tres tipos de personas en el mundo entero. Una pequeña minoría que hace que las cosas ocurran, un número ligeramente más grande que observa las cosas ocurrir y todo el resto que anda por ahí diciendo ¿qué está ocurriendo? ¿Qué pasa aquí? Ah, curioso, ¿no? La verdad es negada a las personas porque las hará libres. En cambio, aquellos en la cima de los imperios religiosos, científicos, políticos y económicos... El mismo estado de mente en ropas diferentes, dictan su versión de la verdad, una versión que quiere decir que las personas deben creer en lo que sea que ellos quieren que crean. Vamos, que nos lo están metiendo así, iba a decir con calzador, por no decir una barbaridad, pero bueno. Y para ser justo, la humanidad no tiene un gran historial por exigir la verdad o buscarla. Y es que hemos desarrollado mentes perezosas. Lo comentábamos, Óscar, lo comentabas tú antes, ¿no? Que es mejor quedarse tranquilito antes de que, claro. No sé, ponerte a pensar, a reflexionar, a preguntarte cosas. Fíjate, por ejemplo, en la programación que te puedes encontrar en cualquier cadena de televisión. ¿Qué te encuentras? Sí. Programas basuras, lo cual son gente sin con un nulo... Sí. Intelecto, por decir algo, por, sí. Gente gritando, ignorante, o sea, diversión para no pensar. Es increíble la cantidad de basura que podemos recibir, ¿no? Porque lo que tú dices, o sea, ¿no? Basta con darle un repaso a la programación, te das cuenta de que en esa marea de insultos, descalificaciones, humillaciones y enojos personales, la verdad es que el reina el sinsentido, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, los programas intelectualmente más interesantes, ¿cuándo los ponen? ¿Y a qué hora los ponen? Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que sí, que es muy a tener en cuenta, ¿no? Todos estos detalles, porque ciertamente, bueno, pues demuestran lo que estamos hablando, ¿no? Que la sociedad está aborregada y que parece que, bueno, tu hermano Emilio siempre me dice, y yo creo que tiene mucha razón, que parece que se persigue el pensamiento único, ¿no? Desde hace tiempo. Sí, y la verdad es que es una gran verdad, ¿no? Bueno, recuerdo que estáis en Radio Mai, en el 102.8 de la frecuencia modulada, que aquí estamos Leticia, Óscar, yo y Alex, haciendo Callao de FM. Y a ti, Leticia, ¿qué te parece todo esto de los medios de comunicación, todo lo que estamos hablando aquí? Lo he dicho antes y vuelvo a decir lo mismo, que estamos todos manejados por personas que con bastante poder de una forma o de otra, y que a este paso me parece que nunca llegaremos a un equilibrio de verdad. Claro. Sí, no te falta razón, y eso del equilibrio es difícil conseguirlo, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Bueno, tenemos una llamada, Óscar. A ver si está ahí. Iván, ¿estás ahí? Iván, ¿estás ahí? Iván. Sí, bueno. Ahora te oímos. ¿Qué pasa, Iván? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a la Cray Patrol, ¿qué tal? Están ahí, lo que pasa es que igual no te pueden saludar para que nos acoplen los micros, pero te están diciendo hola. Ah, vale, de acuerdo, hola a todos. Hola, bueno, Iván, hola. Ahí están. Hombre, nachete. Bueno, decirle hola, ahora que nos acoplan los micros, vamos a aprovechar. Ahí lo del tema que estáis hablando, hay una canción que seguro reconoce Nacho, que es el Bastón del Diablo. De Tierra sí. Santa, ¿no? Sí, sí. Sí, verdad, sí. Verdad, que creo que tiene mucha relación con este tema, ¿no? Del abuso de poder de los poderosos, ¿no? Mucha razón, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué querías comentarnos, Iván? Sí, pues al hilo de lo que decías, por ejemplo, de este señor David Icke. ¿Tú lo conoces? He leído algo en internet y, bueno, me parece una persona un mogollón de interesante lo que expone. Sí. Y aunque hay gente que se alarmaría leyendo ciertas cosas, pero yo creo que este hombre es certero, o sea, va al grano y yo creo que muchas cosas de las que expone tienen bastante de realidad. Además no quiere imponer nada tampoco. Sí, bueno, él expone y, bueno, al que le gusta pues coge su pedacito. Claro. Entonces, pues... hay una cosa que siempre, bueno, que un dicho que siempre he tenido yo, que es que no siempre las mayorías tienen la razón. Exactamente. Y es muy triste, ¿no? La gente a veces que va como borregos, pues, con esto que comentaba Óscar, por los medios de comunicación. Sí. Sobre todo con la televisión, que es un medio muy potente para dominar a las masas, pienso yo. Fíjate que David Icke continúa diciendo que una vez que se ha condicionado a una generación para pensar de la manera que los que están arriba quieren, pues se hace más fácil condicionar a la próxima generación. Y si esta gente lleva miles de años condicionando esto, pues ahora lo tiene muy, muy, muy fácil. De todas maneras, yo alguna vez he hablado de este tema, yo creo que Alex, tú tendrás algo de información, sí, porque lo hemos hablado, de, bueno, el que inventó el microchip para humanos, que se inventó creo que allá por los años 60, lo inventó un científico llamado Carl Sanders, que es un científico norteamericano, y este chip pues era pues como el chip que llevan los perros o otros animales para controlar, ¿no? Y el chip este que se pondría en las personas, que fue diseñado en cierta manera para eso, por este científico, es con el fin de cuando desaparezca la moneda, pues este chip implantado, al hacerlo pasar por la pistolita esta como la del supermercado, pues ahí te controlaría los pagos, los cobros. Sí. Suena a barbaridad, pero... No, sí, ya se está haciendo en algunos bares, en algunos pubs, ya lo han puesto. Barcelona fue pionero, una discoteca en Barcelona, fue el primer sitio donde sus clientes debían de entrar con el chip implantado. Sí, sí, sí. Y bueno, todo esto pues hace unos años... Quizá ahora también puede sonar todavía ciencia ficción, pero es algo bien cierto. Y luego, por ejemplo, dicen que tiene que ver también con la marca de la bestia de la Biblia, ¿no? Porque dicen que este chip lleva implantado un código de barras. Pero eso, fíjate, lo del código de barras y todo eso se habla mucho. Incluso yo no sé qué hay de cierto, lo hemos comentado alguna vez aquí, que las tres W de cada página de internet, por ejemplo, son tres seises. Sí. Pero bueno, eso es algo que se ha utilizado siempre, ¿no? Que la franja central, la izquierda y la derecha del código de barras es un 6 cada una, por lo tanto formarían 3 dices. Pero es curioso porque se supone que los satanistas lo que quieren es pensar en ellos mismos, pero al mismo tiempo ser también libres. Sí. Los satanistas de verdad, no me refiero a estos que van con una cresta o con una gabardina hasta el suelo matando gallinas por los cementerios. Párrafos así bíblicos sobre el apocalipsis y todo esto del anticristo y tal, pues dicen que el que lleve el sello de la bestia el día de, bueno, los tiempos finales, sufrirá, el que lleve la marca sufrirá grandes úlceras, bueno, no, quemazón por el cuerpo. Entonces esto también va en relación con sí. El tío que lleva el chip este, lleva un litio, lleva un líquido también, que si el chip se estropeara o se quebrara, pues esparciría todo su contenido en la sangre, pudiendo producir grandes enfermedades, incluso la muerte. Es curioso lo que dices, y está muy bien. Relacionado mucho con la Biblia, pero vamos, esto lo podéis leer bien en metiéndose en Carl Sanders, Pues lo va a deletrear para que lo sepáis mejor. Sí, sí, lo sabrá la gente. Carl, de Carlos en inglés, ¿no? L y Sanders, S-A-N-D-E-R-S. Y bueno, ahí vendrá toda su historia, cómo inventó el microchip, o biochip, mejor dicho, con un fin terapéutico, un fin sano, un fin de... pues no sé, de... no sé, de, no el fin que le dan ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él, o sea, que... espera, Iván, un momento. Si no te he entendido mal, este científico o este creador del chip lo quería utilizar para otras cosas. Para otros fines médicos, sí. Tal, no... No para el control. No para control de masas, que es el tema más o menos, sí, que estáis hablando. Sí, sí, sí. Entonces, este científico, al ver el gran daño que podía suponer en las personas, tanto a nivel físico, como he comentado, si se estropeara el litio y todo esto, como a nivel autocontrol, pues decidió ocultarlo. Entonces la CIA le dijo que le compraba la patente. Y bueno, se dio tal cuenta de lo que había construido, que le daba miedo y dijo que no daba su patente. Entonces le dijeron o a las buenas o a las malas, sí. Tuvo que darles la patente y... Está claro que este tío quería su vida, ¿no? Porque si no, se lo hubieran quitado en medio. Descubrió lo peligroso que también podía ser esto en el cuerpo humano y decidió no hacer uso de él ni venderlo a ningún gobierno. Entonces los Estados Unidos, pues con su... ya sabéis cómo son de acaparadores, quieren tener... sí, controleto y tal, pues le dijeron que le compraran la patente, y este hombre no quería ni dinero, o sea, es que incluso les dijo que no, que ni por dinero. Ya, que no se quería manchar las manos, ¿no? Que ni es sucio. Muy gordo lo que podía suceder. Sí. Entonces le dijeron las buenas o las malas. Pues no le quedó más remedio que dar su patente y este hombre desaparecer en el olvido. Sí, sí, pobre hombre, vamos, que se queda encima sin pasta, se queda sin su invento y lo van a utilizar para lo que los otros quieran. Hace unos años, es que es tan cutre la información que hay ahora en televisión, que da mala gana, así de claro os lo digo, que por ejemplo, hace 3 años oí por primera vez un pequeño flash de un informativo de la mañana, pequeño flash diciendo, pues no sé qué, en el futuro los chips que llevan implantados los animales los llevarán las personas y tal, pero fue muy escueto, no explicaron apenas nada. Hombre, como he dicho, muy sencillo, ¿no? Como un flash, ¿no? De noticias. Es fácil encontrar información sobre esto, incluso documentales, pero claro, según donde se mire, los chips estos te los ponen como si fuera la solución a todos los problemas de la vida. Tan extenso como os lo estoy contando yo, en televisión no lo vais a oír. Bueno, eso está más claro que el agua, pero bueno, divagando en internet, sí, incluso... Hombre, Iván... Que yo pienso que, bueno, que cuando la televisión no nos da más que morralla, sí, tenemos que buscarnos la vida por otras vías. Sí, sí, sí. Sea librerías antiguas, los Cars, habéis ido más de una vez con él y Nacho, hemos ido a ese pedazo de librería que hay por Bretón, creo que está. No, está de libros de la Plaza San Francisco. Y allí me he comprado yo más de un buen libro y tal de estos antiguos y hay que buscarse la vida. Ojo, pero que toda la información que, por ejemplo, que aparece en internet, que por lo menos ahora es libre, pues tampoco hay que hacerle caso al 100%, pero lo bueno que tiene es que nos podemos permitir el lujo de buscar ciertas informaciones parecidas, de contrastar lo que tenemos y de buscar y buscar y buscar. De todas maneras, pues ahí os dejo el... bueno, quien quiera información sobre este Carl Sanders, información más detallada de lo que os he dicho, que en resumidas cuentas es lo que os he explicado, ¿no? Y tal, es muy interesante y bueno, yo pienso que hagáis un esfuerzo y leáis sobre este científico, que es más que interesante y bueno, seguro que me dejo algo bueno, entero, pero vamos que... No te preocupes, un día te vienes por aquí y nos lo cuentas, ¿o qué? Sí, sí, no me importaría, además. Vale. No tendría ningún problema. Y bueno, pues nada, oye, me parece un programa de lo más interesante. Bueno, pues muchas gracias, Iván, pero que no solo nos vamos a quedar en esto, que luego tendremos música, tendremos cómics, tendremos Haciendo Enemigos y muchas cosas. Muy bien. Bueno, pues algo más. Nada más, pues un abrazo a todos y bueno, pues hasta pronto. Venga, un abrazo, pues. Iván. Adiós. Un abrazo, Iván, hasta luego. Hasta luego, Iván. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero Iván, siempre aportando datos cuanto menos interesantes. Y oye, hoy no se ha acoplado tanto el teléfono. Qué bien, ¿no? ¿O se ha acoplado un poco? No mucho. Bueno, Iván, que nos ha dado buena suerte. Óscar, interesante lo que contaba Iván. Sí, la verdad que sí. Es lo que venimos diciendo tantos días, porque sí, muchas veces hemos hablado en otros programas sobre estos temas. Mm. Es prácticamente esto, ya lo he dicho antes, todo se basa en control de masas. Sí, que además, no molesten tanto, que no moleste la gente, entonces que sí, se queden sin pensar y tal. No, además, aquí hay una cosa que se plantea David Icke interesante, ¿no? Dice que cada generación tiene el derecho de ver la vida en una manera que tiene sentido para ellos, porque nosotros vemos la vida de forma diferente a la peña de hace, por ejemplo, 40 años, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que incluso dará igual cuántas sí, revoluciones claro, montes, porque a la larga los cabecillas de esa revolución van a ser los que sí, estén en la cúspide del poder. Fíjate, pasando la gente. A eso se refiere. Pero claro, desgraciadamente las personas aceptan sin pensar demasiado lo que les transmitido. Entonces, claro, si hay cualquier tipo de revolución y la gente se queda en que ahora solo hay eso y ya no va más allá, pues estamos en lo que tú decías, en las mismas. Acuérdate, por ejemplo, los cabecillas estudiantiles del 68, ¿qué fueron después? Los máximos poderosos, los que estaban en los gobiernos, en los bancos, en los tal, igual, son los que en realidad ahora tantas ideas de imaginación al poder y patatín, patatán, y son luego los que tienen la sartén por el mango luego. Sí, sí. Además, oye, escucha, bueno, escuchar todos. David Icke nos dice que nos tenemos que hacer preguntas liberadoras, que no pasa nada. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto de esta manera? ¿Por qué creemos en esto o en aquello? ¿Quién lo dice? Y claro, la pregunta ¿por qué? Es el motor detrás de la evolución. Y cuenta una extraña anécdota que le pasó a una amiga suya, que le contó que cuando estaba preparando un día la cena, recortó las esquinas del jamón para ponerlo en la cacerola. Entonces, pues su marido le preguntó que por qué cortaba las esquinas del jamón. Y ella le contestó, bueno, es que mi madre lo hacía siempre. Y le dice el marido, bueno, pero ¿por qué recortaba las esquinas del jamón tu madre? Y la mujer le contesta, pues no lo sé, ¿a quién le importa? Lo hacía y punto. Y le dice el marido, bueno, pues llama ahora mismo a tu madre, imaginaros, ¿no? Y pregúntale por qué recortaba las esquinas del jamón. Llama a su madre, la convence, llama a su madre, le pregunta que por qué hacía eso. Y le dice, oye, porque lo hacía porque en mi cacerola no había suficiente espacio, ¿no? Entonces, claro, esta mujer se quedó así diciendo, ostras, estoy haciendo yo esto y no me hace falta hacer esto, pero como me lo han ido transmitiendo, lo sigo haciendo. Y ni siquiera me había preguntado el por qué. Entonces, es curiosa esta anécdota de cómo, pues bueno, muchas veces estamos condicionados a las cosas que nos transmiten. Porque si esta mujer hubiera seguido recortando las esquinas del jamón, lo más seguro que sus hijos lo habrían hecho también y sin saber por qué, simplemente porque se lo han visto a su madre. O sea que es bastante curioso, Nacho. Sí, es que hay dos teorías en esto que disienten en principio. Y una es de los que dicen que el ser humano aprende por imitación, ¿no? Sí, es que el ser humano es imitador, sí. 100%. Sí. Sin embargo, hay una teoría que no es para nada incompatible con esta, que es la que nos sugiere la idea de que hay que intentar pensar por uno mismo y crearte tus propias ideas, sí, ¿no? Sí, sacarte las castañas del fuego. Claro. O sea, que cuando estás un poco así, no sé, iba a decir al límite, pero tampoco hace falta límite. Igual estás en cualquier asunto, no se te ocurre nada y de repente, tanto darle vueltas al coco, encuentras la respuesta que estabas buscando. Exacto, plantearte estas cuestiones que tú decías, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí parece que disienten ambas teorías, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es un poco saber que si aprendemos por imitación, pero quedarnos con la parte que nos interesa. Exactamente, ¿no? sí. Y la parte que no nos interesa, desecharla, ¿no? Por ejemplo, fíjate, Nacho, que estamos condicionados por padres, profesores, incluso personas de los medios de comunicación, y no preguntamos por qué. Y no pasa nada por preguntar esto, el por qué se hace así, por intentar cambiar los paradigmas. Y bueno, y es una mentalidad que se le conoce como mentalidad de esponja, y es el deseo de imponer los pensamientos y creencias de unos a otros. Y esto es un vehículo muy eficaz para la élite, los que están controlando, para dirigirnos en este mundo como ellos quieren. Ahora bien, volvemos a lo que comentábamos antes, que a la gente como nosotros que estamos transmitiendo esto, pues nos ven como locos, como siempre pensando, yo qué sé, Óscar, en conspiraciones, como, ¿qué más podríamos decir? como eso, gente que se nos va un poco la pinza. Los revolucionarios. Sí. O ¿cómo se llaman? Los subversivos que sí, decían sí, sí. En décadas anteriores. Pues fíjate, esto es lo que llama David Icke la zona libre de problemas. Cada dogma, sistema de creencias, cultura y sociedad tiene una zona libre de problemas. ¿Y esto cómo funciona? Pues bueno, fija unos límites de pensamiento, opinión y comportamiento aceptables. Cualquiera que se sale de eso, pues es ridiculizado o visto como loco o condenado como malo o todas las cosas a la vez. Es curioso, ¿no? Pues sí. No, y la verdad es que sucede, ¿no? Y sí, sí. Es una realidad palpable que es diaria. Pues evidentemente, no sé, somos los, entre comillas, vándalos de la sociedad, ¿no? Los que nos dedicamos un poco a transmitir estos conocimientos y a informar y a intentar que la gente piense por sí misma. En fin, a un poco corregir todas esas estructuras que están haciendo temblar la sociedad de una manera ruidosa, sí, pero sin sentido también, ¿no? Bueno, Nacho, y quien quiera más información, que se meta en nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com, y ahí en la columna de la derecha encontrará una especie de banner que le dirigirá, si lo pincha, a nuestra página de contrainformación, que se llama Cryouts Contra. Y ahí hay documentales muy interesantes, textos interesantes y otra forma de ver la vida, o por lo menos el mundo. Así que yo le aconsejo a todo el mundo, y si queréis hacer como Iván, 976-52-5645. Bueno, y nosotros nos vamos a quedar con un poquito de música. Vamos a escuchar a los suecos Sister Sin, un grupo que surgió de las alcantarillas de Gotemburgo en 2002. Y bueno, lo que siempre han querido es inyectar algo de lo que ha estado ausente en la escena del heavy metal de por ahí. Nacho, ya sabes que por ahí mucho death metal melódico, sí. ¿Sabes? Que Sin Flames, que no sé qué, el sonido Gotemburgo, sí. Pero ellos querían algo más, más auténticos. Querían recuperar, según dicen, los días de gloria de principios de los 80. Así que Sister Sin es un grupo que tiene mucha agresividad, que siempre quiere romper, como nosotros, con lo establecido, o por lo menos intentarlo. Y bueno, nos ofrecen un puñado de buenas canciones de rock and roll con un toque a la vieja escuela. Su último disco se llama Switchblade Serenades. Y bueno, nos vamos a quedar con un temazo. Nacho, ¿qué piensas de Sister Sin? No los conoces, ¿no? No, la verdad es que tengo un poco de información acerca de este grupo, pero lo que sí que es verdad es que lo que dices tú, que realmente hacen falta bandas de este tipo que tengan su personalidad, que sepan hacer la música como realmente la sienten, porque se ha hablado mucho del fenómeno Gotemburgo, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, estas bandas están reivindicando que quieren que hay otras tendencias. Claro. Sí. Entonces, desde Cryout les invitamos a la gente a disfrutarlo, ya que puedan tener su opinión acerca de esta banda. Además, yo creo que es una banda, Nacho, como tú dices, que hay que descubrirla y tener muy, muy en cuenta. Y nos vamos a quedar con una de las canciones que a mí más me han gustado de este disco. Esto se llama On Parole, ellos son Sister Sin. Start breathing, stop pretend. Pues ahí teníamos a los Sister Sin, esto se llama On Parole, su último disco, Switchblade Serenades. Y bueno, Nacho, yo qué sé, a mí este grupo me ha enganchado desde el principio. Un sonido muy particular, también recuperando lo que dicen ellos, la música de la vieja escuela, pero eso no quita para que sean modernos. La verdad es que tienen un sonido tremendo, suenan con mucho poderío, con mucha fuerza. La voz de este gacho es... No, de esta gachi. Bueno, de esta gachi. No, pero yo le comprendo a Nacho, porque sobre todo los grupos de los 80, a nosotros que nos gustan, pues bueno, muchas veces las voces parecían de chicas, ¿no? Iba a decir, bueno, es que claro, según cómo se mide lo que iba a decir, sí, se puede sí. Una postura u otra. Claro. Iba a decir que la voz del gacho era impresionante. No, pero está bien sí, la voz. Canta muy bien. Es una voz suave, pero a la vez la puede romper, ¿no? Sí. Cuando lo necesita un exacto. poco. Así que es particular. A ti te gustaría, ¿no? Veas fotos de la chica que se llama Leaf. Porque si no, hay una foto que sale con un puro, así muy raro. O sea, yo no he visto una forma... Bueno, es que fuma el puro raro, no sé. No sé. Sí, bueno. Yo no, pues se prueba. Cosas raras. ¿Eh? Y todos hacemos cosas raras. Sí, sí, bueno. Con los puros sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, oye, pues vamos a continuar con un poquito más de música. Nacho, Leticia, Óscar, la semana que viene, en la Sala Ozona, a partir de las 9, conciertazo que nos toca, Calibre Cero con Adamantium, que lo estuvimos por aquí. Pues sí, ese concierto que no os podéis perder por nada del mundo, merece muchísimo la pena, de verdad, no es por hacer publicidad gratuita ni dorar la píldora a nadie. No, sí, aquí, ¿para qué vamos a hacer publicidad si no nos llevamos comisiones y exacto. nada? Exacto, o sea que eso está claro, ¿no? Y son dos grupos que merecen muchísimo la pena, vuelvo a decir, y Adamantium, desde luego, estuvo aquí con nosotros, nos lo pasamos genial, descubrimos muy buena gente, aparte de un grupo de música que tiene muchísima ilusión. Y Calibre Cero, que desde luego... Wow, pues, Calibre Cero, suenan, tremendos también. Suenan de manera impresionante. Bueno, como la semana pasada pusimos a Calibre Cero, pues esta semana, ¿por qué no escuchar algo de los Adamantium? Para abrir boca de lo que será su próximo concierto. Ojo, la entrada vale 3 euros, me parece que era a las 9 de la noche, la Sala Ozono. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, que estaremos ahí presentes viéndolos. ¿Y por qué no nos quedamos con uno de los temas que más me gustan del disco de Adamantium? Esto es... Psicosis. Se puede. tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Sigues escuchando Cry Out FM aquí en Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Seguimos con el programa y ahora entramos en la zona under, esa sección donde tratamos las películas de serie B, los cómics y todo aquello que bueno, que parece ser que son cosas para algunos de frikis, ¿no? Pero nosotros, Oscar, no somos frikis, somos raros. No, somos gente abierta. Sí, eso es. A cualquier tendencia. A cualquier cosa. ¿Qué piensas lo que quieras? Bueno, a cualquier cosa tampoco. Pero bueno. Tacho. A ver, que todo es posible. Ah, bueno, pues. Si quieres que todo sea posible con Oscar, 976-52-5645. No va a callar. No te calles. ¿Cómo que? Antes, además, fíjate, yo antes le estaba mandando besos a Nacho y me ha levantado el dedo de una manera extraña. Eso es amor, que te quiere. Sí, Nacho. Ya. Sí, sí. Complicidad. Sí, bueno, Oscar, hoy toca hablar de cómics y sí. ¿Qué nos hemos traído? Pues, en cierto modo, traigo un cómic legendario, mítico, con el cual los aficionados llevaban más de 20 años esperando en balde de que se hiciera uno u otro este ya. Cruce. Es un cruce entre dos de los grupos más importantes del panorama superheroico en los cómics. Por un lado, la Liga de la Justicia, representando a la DC. Uh-huh. Y por otra parte, los poderosos Vengadores. Ay. Sobre la Marvel. Sí, que es que, joder, Oscar y yo coincidimos en un montón de cosas y resulta que DC que nos da un poco por ahí. Sí, bueno, yo en realidad tengo que confesar que ahora estoy descubriendo parte de la DC ahora. Sí, sí. Pero siempre he sido más Avenger. Sí, es que DC ha sido unos moñas de cuidado, sí, pero bueno. Siempre. Oh, estos son sí. Más. Los digamos que los de los otros. Los de la Marvel son más humanos, entre comillas. Sí. Tienen que sí. Pagar la factura. Se emocionan viendo oyendo Cry Out, ya, por ejemplo. O sea, están todos ahí. Ahora sí. Está Peter Parker ahí sí. con Mary Jane escuchando sí. El programa. Un saludo para ellos. No, pues un tal Logan, que no, nunca nos dice su apellido. Sí, también está ahí. Creo que se llama. Ahora no me acuerdo. Bueno. Tengo que mirar el sí. Origen. Bueno, a lo que iba. Está escrito por dos gigantes del medio, como es Kurt Busiek sí. Y el famosísimo Josh Pérez, que eso todo, entre otras cosas, es famoso por ser el dibujante que más personajes ha incluido en una página. Aquí, por ejemplo, en la portada del cómic que tengo, llegan a contarse hasta 208 personajes. Madre mía. En una sola página. Eso tiene mucho mérito. Personajes tanto de DC como de Marvel. Creados, sí. De hecho, es un crossover que intentó hacerse en los 80, bueno, antes en los 70 se intentaron hacer, pero por cuestiones de derechos no dejó nunca la DC. Entonces tuvieron que pasar unos cuantos años, en los primeros 80, salieron unos pequeños cruces, sí, más o menos afortunados. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Las historias dejaban que desear. Sí, aquí la, eso, la cosa estaba en que se cruzaban los personajes. Yo por eso digo, y punto. Más o menos afortunados. Ya, ya, ya. Entonces, la idea de sumar a los dos grandes salió más o menos a principios de los 80. Hubo un pequeño esbozo de páginas, incluso el propio dibujante de esta saga dibujó unas 13 o 14 páginas, sí, pero nunca se llevó a la luz. De hecho, aquí en España ha salido, primero salió una edición en 4 fascículos. Ajá. Y luego salió, en la editorial El Planeta, sacó un tomo, lo que llaman Absolute, que es mucho más grande, tapa dura, sí, y una mejor impresión, el formato mejor, y se ve mucho mejor la historia, las viñetas. Sí, sí, digamos que hay... las viñetas son más grandes, más claras. Y una de las razones a las cuales recomendaría, sí, el tomo Absolute es porque luego después hay una serie de extras muy recomendables. Sí, que en el comic book normal no, exacto, se van a encontrar. Por ejemplo, está las primeras páginas originales que Josh Pérez hizo para el primer cruce que no se llegó a publicar. Uh-huh. Eso tiene mucho valor. Entonces luego también tiene, una, como aquí hay muchos personajes y muchas referencias a nombres, momentos y historia de los dos historias en casi 50 sí, años. De los dos mundos, se ponen, ¿no? Muchas referencias. Ajá. ¿Y de la historia de qué va? Pues sencillamente es dos personajes de calibre cósmico hacen un juego. Pues, bueno, aparentemente hay un gigante ser todopoderoso que va destruyendo universos buscando, sí, la supuesta verdad de lo que empezó antes de la creación, digamos. Sí, de lo que había antes, de por qué la, exacto, creación y todo esto. Porque ¿qué hubo antes? Ya. Entonces está y busca ese ser llamado Crona, buscando la verdad de lo que pasó, lo que pudo pasar. Sí. Entonces, como no recibe respuesta, aniquila esos universos. Hasta que llega al universo Marvel. Entonces está un tipo muy majo que se llama el Gran Maestro, que le gustan mucho los juegos cósmicos de para resolver conflictos. Sí, entonces dice, para, yo conozco al ser que buscas, ¿eh? Conozco que aquí hay un tipo que sobrevivió a lo que buscas. Sí, o sea, que te puede explicar todo lo que estás buscando. Exacto. Entonces es una manera para frenar. Entonces le reta a un juego. ¿Y cuál es ese juego? Pues van a desperdigar 12 objetos muy poderosos de ambas realidades mezclados en un mundo u otro. Digamos que los objetos más populares y mágicos de, sí, DC y poderosos. Entonces dice, y también los de Marvel, ¿no? Dice, pues tú usas unos campeones, unos superhéroes y yo uso otros. Entonces el otro dice, si tanta fe tienes en que vas a ganar, ¿por qué no mezclamos? Sí, los tuyos son los míos y los de mi mundo serán los que jueguen por ti. Sí, o sea, un intercambio. Sí, entonces pasa lo que, digamos, sucede en este tipo de cuando se juntan dos equipos o dos grupos de distintos sitios. Sí, sí. Suele ser siempre un esquema parecido. En el primer tomo, por decirlo, introduces las condiciones y la confusión, los juegos y los superhéroes, los grupos. Sí. Entonces, o sea, es como un prólogo, ¿no? Un prólogo en el cual empiezan a decir, mira, que aquí hay varios otros que los tratan de convencerles de que son muy malos y si convencen ellos, cogen esos objetos, va a ser el fin. Entonces hay que evitarlo, ¿no? Entonces, digamos que el primer tomo es, digamos, el confusión se introduce y luego hay confusión. Sí. Hasta la última página que empiezan y no se encuentran hasta las finales páginas finales del tomo primero. Entonces, el segundo tomo ya es el conflicto en sí, que se pelean los dos por los objetos. Entonces, empieza el jaleo aquí. Entonces ahí veremos lo que la gente realmente esperaba. O sí, sea, ¿quién es más fuerte? ¿Thor o Superman? ¿O el Hombre de Hierro o Linterna Verde? ¿La Bruja Escarlata o Zatanna? ¿O la Visión o el otro, el Rojo Tornado? O sí, ¿cómo se llame ese? Porque, sí, pues, qué repelús de personaje. Entonces van y la pelea es muy, muy pareja. Van todos más o menos igual. Tienen recursos unos y que otros. Entonces, dentro de los dos grupos, Batman y el Capitán América, se ven claramente que son muy parecidos luchando y que cualquiera con el tiempo vencería al otro. Batman le convence al Capitán América que ellos no son el enemigo y que hay alguien detrás moviendo los hilos. Y se ponen a buscar pistas. Exacto, Iván, ¿no? Dice, si te parece bien, vamos a dejar que los otros jueguen según los designios de quien están jugando y nosotros buscamos las cosas. Sí, sí, o sea, que se separan de sus respectivos grupos y se van a investigar por ahí. Y aparentemente lo curioso es que ninguno de los dos grupos repara, digamos, de que, hostia, falta el quién jefe, no están, ¿no? Porque al fin y al cabo son dos puntuales quizás los líderes naturales de ambos equipos, prácticamente. Sí. Bueno, la Liga de la Justicia estaría entre Batman y Superman, ¿no? Sí, más o menos. Pero siempre en los Vengadores, el Capitán América siempre ha sido el faro. Sí, aunque no fuera el jefe, porque muchas veces no ha sido líder, pues él siempre estaba ahí. Entonces, empiezan. Entonces, al final se descubre que, bueno, ya consiguen todos los objetos. Sí. Y cierto, no deja de ser una trampa, un ardid que utiliza el. Este el tío superpoderoso, sí. Para engañarlo todo y hacer. Y adorar una trampa para adueñarse todo ese poder. Sí. Entonces, trae el otro. A otro ser superpoderoso, que es el origen de todo. El mismísimo Galactus, bueno, señores. Y eso explica que Galactus es el origen de todo. Exacto, se explica que él sobrevivió a un mundo y él dio lugar al origen del otro. Vamos a explicar quién es Galactus. Es este Galactus ser gigantesco. Es un tipo muy majo que que devora que mundos. Que comer planetas de desayunar y que apareció por primera vez en los Cuatro Fantásticos número 48. Sí. Allá por el año 67-68. Joder, qué máquina eres, macho. Entonces, en el número 3 se han mezclado las realidades. Sí. Entonces, a ver, espera. Primero, el primer número, el prólogo, donde explica todo un poco todo. El segundo número, el jaleo, las leches. Las leches. Y en el tercero se fusionan ambos equipos. Sí, como si fueran un mismo universo. Sí, y entonces van saliendo mezclados. Sí. En un principio están mezclando los dos sitios, pero igualmente sigue pasando que el Capitán América y Superman creen que algo no va bien. Sí, que algo no tiene la intuición de que está fallando pero algo. Que ellos, que hay cosas raras. Los que te dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Sí, que están ahí como oídos y exacto. Este está raro hoy. Entonces, están buscando pistas al principio. Desconfían que si tú eres el causante de esto, que tú eres. Pero mientras tanto, todos ahí juntos. Exacto, la Liga de la Justicia y los Vengadores. Hay gente que incluso reclamó más interactividad entre los dos grupos. Había gente que siempre ahí, siempre el típico friki o fanático que siempre no está contento, ¿no? Joder, pues aquí, mira, hay que explicar que cuando se unen estos dos universos, ahí en plan jaleo, pues salen con todos los uniformes, ¿no, Oscar? Sí. Que han tenido de hecho, la historia. Exacto, todos, tanto unos como otros, salen todas las variaciones de grupo. Y todos los integrantes, exacto, claro. Todos los que han pasado, los más anecdóticos. Y los trajes salen absolutamente todos. Si, por ejemplo, si te gustaba el traje plateado y rojo del Hombre de Hierro, lo tendrás. Sí, sí, sí. Si te gusta ver el blanco a la Visión y rojo, sí. En bolas y en plan lila, pues, o sea, suave, pálido, lo verás, sí. Por ejemplo. A Superman con greñas, o como era un rayo de luz. Superman, Nacho, no te rías que Superman ha llevado greñas. No, lo creo. Que luego yo no sé cómo lo distinguían. Pues claro, Oscar, con el pelo corto Superman, pues bueno, se peinaba de una manera, con lo otro, ¿sabes? Se ponía el mechoncito ese ahí que le quedaba como a un pijo. Y es que iba a decir una barbaridad, ¿no? El tercero, que es el que más interesante, porque se junta a todos los universos, al final del número, de alguna manera, no voy a decir cómo descubren, digamos, lo que tendría que ser realmente. Ya, entonces, lo que está sucediendo. Entonces, ¿no? Tienen que unirse definitivamente para restablecer el orden natural de las cosas, como le pregunta el Capitán América al Gran Maestro. Ah. ¿Qué es lo que tenemos que...? Literalmente dice, ¿cuál es el orden natural? Dice, ¿qué quieres que restablezcamos? Claro. Pues entonces no estarán seguros de que van a conseguir. Entonces dicen, vamos a darlo todo aunque muramos. Claro, porque tampoco saben si lo que está pasando. No, pero que si lo que está pasando es lo normal o no. Sí. Ellos sienten algo raro. Entonces, el último tomo, digamos, de la historia es el más épico. Sí, muy épico. Hay tragedia, hay lucha de principio al final. Llegan sin aliento al objetivo. Como siempre suele pasar en los cómics de superhéroes. Claro. Consiguen ganar, pero el precio es muy alto. Y ya has reventado el cómic, Oscar. Es lo que suele pasar en los cómics de superhéroes. Vale. Incluso, por ejemplo, tienes la oportunidad incluso de rescatar a personajes muertos hace tiempo. Sí, sí. Como en el original Flash, Barry Allen. Warlock también. Sí, un poco. Bueno, sale, ¿no? Por ahí. De cameo, por ahí. Sí. Y el Linterna Verde original, que luego la han resucitado y tal. Y el último tomo es realmente épico. Sí, sí. con momentos inolvidables. Mucha gente también, hay una escena famosa que incluso es la portada del cuarto volumen, sí, que es el Superman con el escudo del Capitán América y el martillo de Thor. Sí, sí. Lo siento, Iván, pero es así. Sí, hay que decirle a Iván que aquí Thor y Superman se dan de leches. Sí, y gana Superman por poco. Sí, bueno, que Iván me parece que lo ha leído también. Sí. Pero que aquí hay muchos que se quejaron de que Superman tuviera dos iconos del universo Marvel. Sí, a mí no me ha gustado nada, ¿eh? Eso de ver ahí a Superman con el escudo del Capi y el martillo de Thor me ha dado como una rabia así interna. Eso, pasarás muy bien, sí. Pasaréis muy buenos ratos. Ah, oye, que no se nos olvide, hay, no solo también está el jaleo cósmico este, los Vengadores, la Liga de la Justicia dándose de leches, sino que también está el trasfondo quizá social, ¿no? De los dos mundos. Por ejemplo, sí, fíjate, el Capitán América se enfrenta a Superman, que considera que son, sí, unos tiranos fascistas, sí, en el cual la gente los adora como, sí, dioses. O sea, pero vamos a explicarlo bien. El Capitán América cree que el universo DC, los héroes de DC, son unos, pues, dioses que todo el mundo, sí, están adorándolos. Sí, que es una especie de, cambio, de totalitarismo, sí, superhéroico. Superman piensa de ellos que son unos vagos que no hacen lo suficiente. Sí, que no se esfuerzan como, exacto, héroes. Sí, sí, también está el típico racismo. Nada más que llega Flash al universo Marvel. Sí, comprueba lo de los mutantes. Sí, el racismo que hay en los mutantes. Es más, que le canean también a, sí, Flash. Sí, ¿cómo es posible, no? Y luego están los piques entre personajes parejos. Flash, Mercurio, obviamente, sí, gana el Flash. Le daría mil vueltas. Sí, bueno, sí. Luego estaría Flecha Verde con Ojo Halcón. Es que Flecha Verde, tío, no, qué mal me cae, me cago en la leche. Pero son los dos igual de arrogantes, pero me gusta más nuestro amigo morado. Sí, sí, Ojo de Halcón, por supuesto. Aquí la pelea entre Superman y Thor es de lo mejor. Luego hace falta cinco tíos para dominar a Superman, pero bueno. Yo no sé qué tiene el Superman, este macho. No sé, está muy bien la historia. Se lee muy amena. Sí. Y luego, pues, merece la pena, vale, la versión absoluta vale 22 euros. Sí, pero hay que decir que son hojas grandes, tapa dura de puta madre, con un dibujo del copón. Sí, con todos los personajes. Con todos los personajes. Y ¿cuántos había? ¿200? En los extras hay un listado de los de personajes que salen en la portada. Sí. Y salen exactamente 208. 208 personajes entre la portada página y la contraportada. O sea, es decir, poco. Sí, sí, sí. Y oye, yo creo que está muy bien. Que, ojo, que si la gente no quiere gastarse esos 22 euros puede encontrar, creo que aún puede encontrar, sí, los números sueltos. Que valdrán cuatro. Normalito, ¿no? Sí, ¿valdrá? Tampoco eran, pues nada. Igual valen como mucho 3 y pico, quizás, 3 euros, porque o como algo eran más que uno de 24, sí, páginas. Sí, sí, o menos, quizá. Puede que lo encuentres en el Taj Mahal, dentro, sí, de las cajas, o lo que es, no me acuerdo si aún me parece que la han cambiado, la de la librería que estaba en la calle Alfonso, ahora me parece que está donde... Ya sé, el pasaje. Coleccionista. Sí, ahora está en otros... No, el coleccionista, no, una que estaba no sé. Pasaje que ahora me ha dicho mi hermano que está en otro lado. Bueno. Pero no me acuerdo bien. Pero que tampoco será muy complicado, ¿no? No, en principio yo creo que en cajas, si lo quieres suelto, lo puedes encontrar. ¿De qué año es el cómic? ¿Se sabe? En Estados Unidos es del 2004, creo que es. Bueno, aquí que es 2004... La publicación. Y aquí llegaría americana un pelín más tarde, ¿no? Un año después, como mucho. O sea, aquí generalmente suele llegar un año por ahí. Vale. Entonces, merece la pena. Y bueno, ¿qué más podemos destacar? El dibujo, cojonudo. Historia también cojonuda. Sí, la acción, que también, la hay. No puedes esperar. Es un cómic que es lo que reúne todo lo que necesitas, lo que quieres o esperas en un cómic de superhéroes, que se cruzan dos potencias mundiales. Sí, sí, sí. De los superpoderes. Y solo te faltan las palomitas y una buena banda sonora. Sí, hijo. ¿Qué banda sonora elegirías, por ejemplo, tú para leer este cómic? No sé, depende del momento. Ya. Bueno, en fin. En las peleas contundentes, alguna gran metal así contundente o sí, que, por ejemplo. No sé. Hombre, lo de la pelea de Thor contra Superman, ahí sí que habría que poner algo de esto de power metal. Además, épico o algo así. Empieza el amigo de Iván, empieza muy, sí, muy pomposo. Dice: tú y tu liga os tenéis en alta estima, Superman. Es que este Thor siempre igual, sí. A mí vas a sentir la ira de un dios del trueno, así, claro, ¿no? Sí. Tal. Joder, macho. Así, así, ¿no? Y el otro dice: tú eres un dios pitufo, casi, poco más. Pringao. Pim, oh, pam, pim. Entonces me pegas. Bueno, que ten cuidado que nos volvería a llamar Iván para decir que está cabreado, ¿eh? No, ya sabemos que yo cuando traje el Tierra X y se convirtió en mujer. Thor. Pero ¿qué pasa? Que pues sí, que a ver, mucho. Iván, si Thor está convertido en mujer, tienes posibilidades. No pero ríais. Eso es otra historia. Ya, eso sería otra historia, ¿no? No, pero está muy bien. Afortunadamente no hay segundas partes, pero afortunadamente sí, no, porque ya aquí hay todo lo que decir. Claro. Pero sí que hubo pequeños cruces entre las dos colecciones, lo que se llama algo así, parecido como el amalgama o algo así era. Sí, no, pero eso fue después. Eso fue después de. No, pero a finales de los 80, de los 90. Sí, sí, pero fue de cuando salió Marvel contra DC, que si te parece hablaremos sí. un día. Sí, ¿sabes? Hay que es parecido, pero aquí sería todo el universo, no solamente los dos supergrupos sí. de cada universo. Entonces era también interesante y salieron esos cómics que hicieron una línea también que yo creo que no tuvo mucho éxito. Amalgam, el universo exacto. Amalgam, que combinaba todos los superhéroes. Y o sea, eran como híbridos sí. y un universo nuevo, cogiendo, pues no sé, en parte lo mejor. Había ideas buenas, ¿eh? Sí, pero otras. Otras es que también. Apestaban, sinceramente. Pues, pasas no sé cuánto tiempo, porque aquí. A ver, no acércate. Se puede decir el tiempo que puedes tardar en leerlo, pero. Sí, es gordete, ¿eh? Pues está muy bien, te tienes. Sí, sí. Muy recomendable. Pues ahí lo dejamos, como si. Sí. Siempre deseas que ganen los Vengadores. ¿Eh? A ver, igual habrá algún DC. Algún bueno, a ver, si hay algún fan de DC que nos llame. Que yo lo tengo que decir y no es por fastidiar. Yo soy más seguidor de Marvel. Y es que no puedo, con algunos de DC no puedo, macho, en serio. Y ojo, hay otros de Marvel que también. Que conste joder. Que en mi casa, aunque parezca un poco friki, tengo estatuas de los dos grupos, ¿eh? Bueno, es un museo de superhéroes, la sí, casa de. Casi, casi. De Oscar. En fin. Bueno, pues, ¿cómo se llama el cómic? JLA Vengadores. Vale, así solo. Así sin más. Joder, pues vaya, que lo encuentren, ¿no? JLA Avengers, en inglés, en original. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno. Eso es todo. Vale, gracias, Óscar. Es que no hay más. Ya. Nacho, recuérdanos el teléfono, por favor. Sí, bueno, pues ya sabéis, nuestro número de teléfono 52-56-45, prefijo 976. Y bueno, pues podéis llamar para lo que queráis, para comentarnos este interesante recorrido que nos ha hecho Óscar a través de estos personajes tan fabulosos. En fin, la verdad es que dan ganas de sumergirse de fondo en esos dibujos, ¿no? Y vivir las aventuras de estos personajes. Bueno, 525645, nuestro número de teléfono. Bueno, pues vamos a hacer otro parón. Gracias, Nacho. Vamos a hacer otro parón musical. Ya tenemos aquí en el programa lo nuevo de Heaven Angel. ¿Y quiénes son Heaven Angel? Diréis algunos. Pues son Black Sabbath, pero con la formación de Dio, Tony Yomi, Jesse Butler, Vinnie Appice. Y bueno, yo creo que es una de las formaciones, Nacho, que a la gente más le ha gustado. ¿Que por qué se llaman Heaven Angel y no Black Sabbath? Porque bueno, ahora solo se podrían llamar Black Sabbath si estuviera Ozzy Osbourne con ellos. Y como no lo está, porque sigue a lo suyo, pues han decidido llamarse así, como uno de los discos que más fama le dio. Yo tengo que decir que como formación no me gusta mucho, prefiero los tiempos de Ozzy Osbourne. Yo soy más clásicote en ese sentido, pero ojo, que se sacaron discazos, ¿eh? Y este último que nos llega, yo lo he escuchado y es bestial. Después de unos cuantos conciertos, de discos recopilatorios y de alguna canción inédita, pues nos llega este disco, como digo, llamado Devil You Know, que tiene riffs muy pesados, melodías sabáticas, si me permitís el juego. ¿Sí? Y bueno, que está realmente bien. Yo me quedo con la canción, la que va a ser el adelanto, el single. Bueno, que ha sido, no que va a ser, que ha sido. Y Nacho, yo no sé qué piensas de estos tíos. Por ejemplo, de Black Sabbath con Dio. Pues es una banda que desde luego tiene mucho que aportar. Bueno, ha aportado muchísimo, ¿no? Y que estará en el Metalwise, si no me equivoco. Sí, van a estar el segundo día. Bueno, pues ahí los podremos disfrutar a tope. O sea que de momento dejamos con una muestra, como muestra vale un botón, dejamos sí. con un ejemplo de ellos. Y nos quedamos pues con este nuevo disco, que la portada, por cierto, es bestial. Y esta canción llamada Bible Black. Ellos son Heaven Angel. Now to pretend next one says, I wish that you were dead. Don't go on, put it back. You're bleeding from the Bible. Blah, blah, blah, blah. Seguís escuchando Cryout FM y sabéis que tenéis ese teléfono a vuestra disposición, 976-525-645. Y hemos tenido la segunda llamada de la tarde. Nos ha llamado Samu, Nacho, y nos ha dicho Samu, que estaría con Rebeca seguramente, que ayer te echaste unas cancioncitas, sí, lo cual ya hemos comentado al principio del programa. Y triunfó. Sí, y triunfó. Lo pasamos muy bien allí. La verdad es que Samuel estaba muy contento. Yo creo que desde que llegó a Sendero del Rock hasta que llegó a casa estuvo muy contento ayer. Sí, es que, bueno, aquí en Radio Madrid recibimos bien a la gente, les damos avituallamiento y todo lo que haga falta. Y cervezas. Sí. Y bueno, pues salimos a cantar juntos varias canciones, lo pasamos genial. Y fue una noche entrañable, la verdad es que. Bueno. Y bueno, pues le enviamos ese saludo a Samu, también a Rebeca, a Pili, que estuvo con vosotros también, y como no, y a Fernando, bueno, y a todo el mundo, porque como nos pongamos a nombrar aquí no acabamos. Pero otro saludo especial es a Sebas, que está en el chat, y que bueno, que estamos ya charlando con él, así que un saludo para ti, Sebas, y bueno, tenemos que continuar con el programa. El bueno y grande de Sebas, que la verdad es que es una pasada lo que está haciendo este hombre por el rock aragonés. Sí. Y a nosotros nos está sirviendo mucho, tanto Metal Manía como Cryout. Le está reportando muchos beneficios, le está reportando muchas alegrías. Beneficios emocionales, en todo caso. Sí, desde luego. Y de corazón. De otro tipo no. No, de otro tipo ni, nada. Ni los queremos ni los. No, por supuesto. Pues aquí, fijar, a las bandas se lo digo, venidos para aquí, para Radio Mai, que aquí no os vamos a cobrar por poneros vuestro disco ni vuestra canción, al revés, encima de ponerlo porque queremos y porque nos gustáis, lo vamos a poner las veces que haga falta y no vais a tener que soltar ni un puto duro, no como en otras radios, pero bueno. Así es, ayer además estuvieron en Metal Manía los Bobology haciendo un acústico, después fuimos a verlos a la FNAC y se comportaron de una manera magistral, demostraron que tienen hechuras, que tienen calidad y que van a dar que hablar mucho. Bueno, oye, y hablando de conciertos, tenemos que hablar de un texto que me ha llamado mucho la atención. Ya sabéis que dentro de poco es el Metal Way, aquí en Zaragoza, que vale un pastón, salvo a los que tuvieron la suerte de coger ese bono especial de 100 euros los 4 días, aún así es un pastón también. Y bueno, en el foro de Rafa Basa hay un forero o forera, se llama Laurana, no sé si es chico o chica, puede ser las dos cosas o una de las dos, pues habla sobre el precio de los festivales y alguna cosilla interesante. Y yo creo que con este texto que escribió, pues bueno, además de meter un poquito de caña, no le falta razón, así que si queréis vamos a leerlo. Y así inauguramos el Haciendo Enemigos de hoy. Y para irse de juerga arrastrándose por el suelo hasta quedarte sopa y sin enterarte nada hay que pagar 100 pavos. Sí, eso se puede hacer en cualquier fin de semana, por menos dinero. Yo creo que podéis perfectamente entrar en el topic de cualquier festival extranjero a jactaros de vuestro abono, que nadie se va a sentir ofendido. Si se paga tanto dinero, es para tener unos servicios mínimos que los 4 festivales españoles en los que he estado no se han cumplido ni de coña. Hay que entender que la gente ya está cansada. No sé por qué habrían de molestar tanto las quejas. Yo me pongo en la piel de toda esa gente que se queja y no me parece tan difícil entenderlos. Y es que aunque yo tuviera el abono de 100 euros y el recinto me pillara a 5 minutos de mi casa, también me estaría quejando porque lo que está mal y punto. Las acciones de estos promotores siguen siendo chapuceras. ¿De verdad os parece normal que tengamos que ver cómo avanzan las obras del camping? ¡Jo, jo, jo! Pamear y no echar gota, por cierto. A ver, ¿dónde va? A ver, para decidir dónde vamos a dormir. Esto lo sigue diciendo la forera. ¿De verdad os parece normal que por culpa de los caraduras estos mucha gente se tenga que ir a un hotel con el gasto que eso conlleva? ¿De verdad os molesta tanto que la gente exija unas condiciones mínimas? ¿De verdad os creéis lo que estáis diciendo? Es como si yo me voy a comprar un coche y me dicen, oye, que me tienes que pagar por adelantado, ¿eh? Pero oye, que a lo mejor cuando vengas a recogerlo, te lo damos de color amarillo en lugar de azul como habías pedido. Ah, y oye, que no sabemos si te lo podremos entregar en esta tienda o en la otra que está a 50 kilómetros de aquí. Tú ven aquí y si no está, pues ya te vas a buscarlo a la otra tienda. Pero oye, igual cuando llegues ahí, te cobran un suplemento de 5 euros, aunque... porque bueno, porque le tenemos que enviar los papeles por fax y eso les cuesta dinero. Venga ya, hombre, si todo esto ocurriera en cualquier otro ámbito de la vida, todo el mundo pondría el grito en el cielo. Pero como somos heavies, más duros que el asfalto y poco menos que escoria para mucha gente, pues parece que tenemos que tragar con todo. A mí me parece muy triste, sinceramente. Bien, es verdad que quejarse aquí no va a servir de nada. Pero bueno, esto es un foro público y lo mismo tienen cabida los comentarios positivos como los negativos. La gente solo quiere desahogarse un poco y no veo qué puede tener de malo. Lo que no entiendo demasiado son las quejas sobre los grupos que van o dejan de ir. Así que nunca puede llover a gusto de todos. Bueno, pues yo creo que tiene bastante razón. Es cierto, aquí yo siempre he visto algunos de los conciertos como uno de los productos que consumimos, porque al fin y al cabo lo consumimos, que si está defectuoso no te devuelven el dinero ni de coña. Claro. O muy pocas veces. Vas a un concierto, que los grupos suenan de pena porque hay algún incompetente ahí en la mesa de mezclas. ¿Quién te devuelve el dinero? Nadie. Los grupos han tocado y punto. A ver, si no nos podemos quejar. Admitimos que nos metan en recintos como sardinas, que se llenen los sitios de gente que está toda apretada, que los campings, eso sea tierra o asfalto, nada de césped. Que los precios de las bebidas sean carísimos, que por un bocata de mierda te cobren un riñón, cosas así. Pues claro, hay que quejarse. Y encima, para ir de juerga, lo que dice esta chica, pues esos 100 euros también te los puedes gastar por ahí, incluso menos. Y si hay que quejarse, pues uno se queja y ya está. Porque Nacho, aquí parece ser que los festivales siempre pasa algo, no sé. Son muchas cosas, ¿no? La verdad es que son muchas cosas las que reivindica esta o este forero, ¿no? Sí. Y de verdad que tienen bastante sentido todas ellas, lo que has comentado tú ahora mismo, ¿no? Pues todos esos inconvenientes que nos surgen y que no deja de ser un producto que consumimos, como bien dices, y que nadie te va a devolver el dinero a la hora de la verdad, si es claro. Que es defectuoso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí está, y lo dejamos ahí, ¿no? Porque es un comentario bastante acertado. Vamos con más cosas. A ver, Nacho, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de la gente que quemaba contenedores? Sí, sí, por supuesto. Pues bueno, dijimos que no habían cogido a nadie y resulta que me parece que el lunes o el martes cogieron a un señor, un inmigrante llamado Isaac Kwaduo Fosu, que es ganés, y bueno, pues se puso un poco nervioso cuando estaba durmiendo en un cajero, la policía lo vio, fueron a por él, y entonces... Eso. Sí, ahora lo comentamos, Óscar. Y entonces, bueno, él dijo que sí, que había sido él, que era porque... algo así, ¿eh? Porque querían que lo devolvieran a su país. Y esto, Óscar, huele raro, ¿eh? No creo que sea lo que pueda seguramente haya pasado. Sí. Él, al final, es un inmigrante que Laura utiliza como cabeza de turco, pero no lo creo. Sí, que sí, sí. Estoy de acuerdo. En el periódico de hoy he leído una referencia que hacía un lector y creo que tenía cierta lógica, en la cual decía que investigaran en principio los claro. coches a quienes han quemado, porque seguramente muchos cobrarán dinero de un seguro y luego aprovecharán para gastárselo ese seguro en cosas o en otro coche. Bueno. ¿Y qué dicen? Igual esa gente les interesa que se les quemaran los coches y tal. No, y no lo quitaron. No lo sé, puede eso, ser, pero eso sería otro tema. Eso que he leído estaba ahí como una exposición de un lector. Sí, no, lo que nos referimos que pero... que cogen a un tío. Que pero dicen... No creo que haya sido sí. la razón del sí, sí, sí. pobre desgraciado, bueno, no creo. Vamos a poner antecedentes a la gente. Dicen primero, cuando aparecen los contenedores quemados, primero que son casi 30, unos 26, si no me equivoco, que ha sido un grupo que sabía bien lo que hacía y de repente pasa a ser simplemente un gacho que dice que se quiere volver a su país. La gente opina. Dice que el alcalde se deje de historias, que le importa un pimiento los coches y las fachadas chamuscadas y que solo le mueve la comisión que va a recibir de las cámaras de vigilancia, que ya lo hablamos. El otro día el alcalde quería poner cámaras de vigilancia y resulta que casualmente cuando anuncia que las quieren poner sucede esto en Zaragoza. Sí. ¿Sabes? Y al día siguiente se reafirma, dice, mirad lo que ha pasado aquí, pues más razón para poner estas cámaras. Y luego, las últimas que han pasado en Delicias estos días pasados... Sí, eso, pero ocho no contenedores. Creo que ha sido... No, eso... Porque dicen que era entre tres calles que forman un triángulo muy cercanas entre sí. O sea, casi haces esquina con las tres calles. Entonces, una persona no creo que haya sido. Esto es muy organizado, no sé por qué razones, pero eso lo hacen varias gente. Sí, yo también creo que o sea, una persona que duerme en un cajero no creo que haga eso, además en un espectro tan relativamente corto de situación. Fijaros, el de las delicias fue otra persona, ¿eh? Nada que ver con esto. Pero, en fin. Más gente pues opina cosas dispares, ¿no? Dice que el ayuntamiento va a lo suyo, solo le interesa este tema para poder adoptar esas medidas represoras de las que hablábamos la semana pasada. Otro, pues dice que coño, lo que comentábamos ahora. Dicen primero que son 26 contenedores, luego pasa que a 15. Y encima, es bastante sospechoso que el alcalde proponga una medida de seguridad impopular y que resulta que luego aparezca un cabeza de turco, que es el que se supone que ha hecho todo esto. Pues no lo sé. Puede ser que haya sido él, puede que no, puede ser que haya sido otras personas, como dijeron un grupo. Y hay otra cosa interesante, es que la gente se ha quejado de estos contenedores, la gente que entiende, dicen que son muy inflamables, que esto cuando prenden no hay Dios que lo pare, que son bastante peligrosos en estos casos, y no les ha dado la gana de cambiarlos. Es más, sabiendo cómo eran estos contenedores, pues los pusieron igual. Curioso, ¿no? Pues sí, bastante curioso. Yo creo que incluso... No sé si se sería... Esto es una teoría. Es más, no sé si perdona, Óscar, los bomberos han venido informando de la peligrosidad de estos contenedores, sí, que no lo digo yo. Los nuevos, dices. Sí. Son muy malos, o sea, es... Sí, cabrón, tendrán más capacidad, pero... la gente se ha quejado sobre todo, de lo que es que... De lo práctico que puedan resultar y tal, y de los materiales. Pero lo que quería decir que igual... No sé, igual me equivoco, seguramente... Pero quién sabe si podría ser el propio ayuntamiento que le interesa montar este revuelo para hacer otra cosa. Sí, yo lo comenté la semana pasada. Lo que estaba comentando con una persona hace unos días, no sé si era una de mis hermanos sí, o no. Sí, pero es que es raro que nadie decía, se enterara de nada. También es mucha casualidad que hayan sido barrios obreros y populares como Las Fuentes San José, o Las Delicias. Y San José también pasó, pero ya te digo que no, parece ser que... Y hayan quemado, por ejemplo, en Vijolandia, en el centro. Puede ser. Pero también te digo que lo de los contenedores de Las Delicias no ha tenido nada que ver con esto. O por lo menos esas son las informaciones que han dado. Pero bueno, curioso cuanto menos. Primero dicen que son 26 contenedores, que es un grupo que sabía lo que hacía. Luego pasan a ser 15 contenedores y solamente un gacho, que es un mendigo que duerme en... No sé. El pobre mendigo no tiene. No, amigos, yo no sé cuál... Está claro que el señor Belloc desde la Expo se ha quitado la careta y estaba insoportable. Y quiere perras, ¿no? Exacto. También comentaban que que igual de las cámaras que pone se lleva cierta comisión. No lo sé, no sé qué hay de cierto en esto, pero estas cosas no las decimos nosotros. Que también podemos decirlas, por supuesto. Pero es gente que lo comenta en los foros, gente que algunas veces sabe, que tiene opinión muy crítica. Pero las cámaras también, no creo que sean la solución a una cierta seguridad. Las cámaras no son la solución a la seguridad. Más educación y menos represión. Eso es la solución, claro. Toma ya. De todas formas, a mí me parece muy triste que se esté culpando a un pobre mendigo. Hombre, si ha sido él, puede ser, pero no porque sea mendigo lo ha tenido que hacer. Me explico lo que quiero decir. No, sí. Aquí no cabe la relación. Es mendigo, va quemando contenedores. No, sí. Lo ha podido hacer porque sí, o porque vete tú a saber, o puede haber sido otra gente, otras personas, ¿eh? Sí, a lo mejor cuando le preguntaron al pobre mendigo que si había sido él y tal, y lo pillaron o lo que fuera... Yo creo que a lo mejor en ese momento aprovecharía esa excusa. Puede ser, también. Porque realmente quiere volverse a su país y cualquier cosa que le venga, pues la coge y si cuela bien y si no también. Sí, que también puede ser. Nacho, que estabas hablando y te hemos cortado. No, para nada. Simplemente eso que me parece bastante coherente lo que dices de que no tiene por qué tener una relación el hecho de que sea mendigo con el hecho de quemar contenedores, ¿no? Esto, no sé, forma parte de un vandalismo que no sé a quién se le puede atribuir. Sí, y eso es, no lo sabemos, pero es todo bastante sospechoso, ¿no? Justo con el tema de las cámaras, los contenedores, en los barrios populares, primero dicen que ha sido un grupo que sabía lo que hacía, nadie se entera de nada. La policía en toda la ciudad no ve nada, por lo menos entre estos barrios, que son bastante grandes, Las Fuentes, la margen izquierda y también un poco en San José. Pues es curioso, ¿no? Sí, son detalles muy sospechosos, la verdad. Me hace pensar. No, que aquí no vamos a tirar la piedra y esconder la mano, porque no nos caracteriza esa forma de ser. Pero lo que está claro es que no se puede explicar a ciencia cierta a quién atribuirle todo eso. Claro, claro, claro. Eso no lo podemos decir, pero que tenemos, ¿cómo se dice? Que estamos sospechando de todo y que lo que nos dicen puede ser que no sea cierto también, aunque sean medios oficiales. Uh-huh. Pero todavía, si son medios oficiales. Claro. Que por cierto, ¿por qué cuando se dan estas informaciones se llama contrainformación si la contrainformación es lo que dan ellos? ¿Eh? Es raro, pero bueno. Venga, vamos con el último caso en Haciendo Enemigos, que esto es largo. Y antes de continuar, vamos a mandarle, Leticia, un saludo a Ordec y Cassandra, que están ahí en el chat hablando con nosotros y que nos querían enviar un saludo. Por además, supuesto que sí. Además, hay que felicitar a Cassandra, que fue ayer su cumpleaños. Ayer, sí. Venga, todo el mundo a felicitar a Cassandra. Felicidades, ah, pues sí, felicidades para Cassandra, que yo no lo sabía. Bueno, sí que lo sabía, sí, más lo o menos. Pero vamos, la felicito desde aquí. Seguramente que le habrán sentado bien sus 20 nuevos años. O no sé cuánto, ¿eh? No se dice la edad de las chicas. No, hombre, no, entonces... pero no. La verdad es que nada, felicidades, simplemente. Bueno, pues un saludo para vosotros dos, Ordec y Cassandra, que están ahí en el chat. Bueno, piden 20 meses de cárcel para un vigués que salió a defender a una chica de su novio. Es un caso con inevitables comparaciones con el profesor Jesús Neira, y es que un joven de Vigo de 27 años intervino en una disputa de pareja para defender a la chica de su novio, pues se enfrenta a un año y 8 meses de cárcel por las lesiones que en el forcejeo ocasionó al presunto agresor. Bueno, presunto agresor no, porque le estaba dando bien, es más, la chica tiene las heridas en la cara. Bueno, estos hechos se produjeron ya hace unos cuantos años. Ve que este hombre está pegando a la mujer, se acerca... El tío, el novio, le ataca, este se defiende, le tira al suelo, le mete unas cuantas patadas y bueno, pues parece ser que va y le denuncia. Claro, ¿cuál es el problema? Que la chica no denunció por malos tratos. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, hay un forcejeo, una persona ajena a la pareja se acerca, le dan un golpe, él se defiende, tira al agresor, le da patadas... Y claro, como la chica luego no denunció los malos tratos, pues le ha caído todo el marrón a este pobre hombre que solo se acercó a ayudar. Es intolerable que encima vas a defender a la gente que está siendo pisoteada y encima pagas todo el pato. Es como lo de este chaval, como lo del profesor, es intolerable. Lo más intolerable fue... la actitud de la mujer con respecto al profesor cuando entra los medios. Pero eso es otro tema. Pero esto es casi como, viniendo a lo que es el hilo de lo que hemos hablado antes en el programa, de que la gente está tan aborregada que no se quiere meter en fregados ni en cosas. Y dice, yo no me voy a meter, si te matan a alguien en plena Gran Vía, yo no voy a meter porque si igual me cascan. Pero el hombre, el mozo que intenta hacer lo correcto, que creo que todo el mundo debería decir, joder, a esta chica la están pegando, la está violando el hijo puta este, y encima, por la defenderancia, recibes tú todos los golpes. No, al revés, recibí algún golpe, pero salió bien parado, es más, este le atizó al gacho. Pero es que encima, el tío encima que vaya el otro de víctima es realmente intolerable. Pero claro, como su novia no ha denunciado, o sea, la maltratada no la ha denunciado, pues aquí solo quedan la denuncia de agresión. Y luego el otro que va a decir, no, yo nunca he dicho la palabra de unos contra la otros, ¿no? O sea, ya. Estos tíos siempre dirán que ellos nunca hacen nada y tal. Mira, tras recriminar públicamente su conducta al joven, este le propinó un cabezazo al que había salido a defender a la chica. Bueno, pues el acusado se defendió del novio, del maltratador. Lo que pasa que decimos acusado porque está acusado este, pero no es el maltratador, ¿no? Se defendió del novio, le empujó al suelo, le dio varias patadas que le alcanzaron en la cara, le rompió incluso la mandíbula. Vamos, que el maltratador salió también mal parado. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Qué se hace en estos casos? Defiendes a una chica que la están pegando, que dejas cao al maltratador, la chica no denuncia y encima la justicia va por ti. Y la chica encima, supongo que es las cosas por miedo. O sea, puede ser. No es capaz de decir... Como es el otro, acabas con él. Dice, no quiero saber nada de ti por lo que has hecho. Sería suficiente, ya con todo lo que la vida que le debe estar haciendo, es razón suficiente para dejarlo fuera. Pero no le puedes, evidentemente, muchas chicas no pueden dejar a estos cabrones, ¿no? O sea, en el sentido de que lo que igual es peor para ellas, por su integridad. Tienen si un vínculo con miedo, el maltratador, o sea, no, sí, puede ser también. No, de hecho, la mayor razón por la que muchas no denuncian es por miedo, por miedo a su pareja, ¿no? Por lo que puede pasar entonces. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Si no actúas, estás dejando que se cometa una injusticia. Si actúas, te puedes te puedes jugar la cárcel incluso. O sea, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿Qué se hace entonces en estos casos? La verdad es que es increíble. A mí, yo estoy de acuerdo con cómo se ha mostrado Oscar, porque da mucha rabia, ¿no? El hecho de que una persona así pueda irse de... O sea, se le pueda determinar que es culpable, ¿no? O sea, hombre, es que... no sé si me explico. Es que en cierto modo es culpable porque, claro, le ha roto la mandíbula al maltratador, pero se ha defendido del cabezazo. Claro, en defensa propia. Pero como la chica no ha denunciado, dice, ¿a qué te metes en esta riña de novios? Y al meterte, yo me estoy defendiendo. Aunque sea el maltratador, yo me estoy defendiendo del que viene de fuera a meterse en mi riña. Mira, yo tuve un caso con una prima mía que hace muchos años se metió en una pelea que hubo... Bueno, estaban pegando a un chaval de raza negra y se metió en medio de la pelea y le golpearon a ella, ¿no? Y se lesionó la pierna y tal por culpa de una caída que tuvo. Bueno, que fue forzada porque le golpearon y tal, ¿no? Pues es como si se le quiere ahora echar la culpa a mi prima de lo que hizo, ¿no? Quiero decir... El señor este, no sé, me parece que no puede irse de rositas tan fácilmente. Ya, pues a ver qué pasa, porque todavía no se sabe nada. Yo he intentado buscar la información, no he conseguido nada más, solo encontrar esto. Y si alguien se ha enterado de algo, 976-5256-45. Bueno, vamos a hacer otro parón musical. Ya sabéis que podéis opinar libremente. Por cierto, Leticia, que se nos olvida también saludar en el chat a Virginia, que también está ahí. Sí, hombre, está Virginia. Ahí y se nos ha olvidado. Y hola, no puede Virginia, ser. Virginia, saludo. Sí, ahí está. Bueno, vamos a hacer ese parón musical. Vamos a dedicarle la canción a Sebas, a Virginia, a Ordec y a Cassandra, la siguiente que pongamos. Pero antes deciros que hay un super bar cojonudo, que yo he estado bastantes veces. Se llama Dolly Rock, en la calle Blas de Otero sin número. ¿Tú lo conoces, sí, Nacho? Claro que sí. Y bueno, ahí os podréis encontrar con Fran, que es el bajista de Asalto. Y si queréis cruzar unas palabras con él mientras os tomáis una buena birra y escucháis buena música, no se puede pedir más. Pues no, la verdad es que no se puede pedir más, eso es verdad. Y hace muchísimo que no voy por allí. Pero bueno, a ver si algún bueno, día... Pues tienes que volver al sí, Dolly Rock. Hay que volver, sí. Que además, oye, a mí lo que más me gusta del bar, que está bastante bien montado, ¿no? Y adornado. Es un bar de estos que cuando entras, pues te sientes cómodo. Lo malo que, bueno, pues muchas veces hay mucha gente. Pero eso es lo bueno de un bar, ¿no? Que haya ambiente. Así que, bueno, vamos a mandarle un saludo a Fran, de Asalto también, por supuesto. Y, bueno, lo que decíamos, vamos a hacer otro parón musical. Nacho, recuérdanos el teléfono. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un número de teléfono con el que podéis entrar en contacto con Cryout FM, con Radio Mai, que no es otro que el 976-52-56-45. Y bueno, pues podéis llamar para todo lo que queráis, sugerencias, opiniones, críticas, en fin, todo lo que os pase por la cabeza, comentarnos pues acerca de esas noticias que hemos estado dando, lo que os parece más interesante, cuál es vuestra opinión acerca de estos aspectos que comentamos aquí en el Las fans de Nacho, que se animen ya. Sí, eso es de lo de ayer, que se animen ya. Las fans de Nacho, que llamen, hombre. Bueno, porque seguro que ayer, oye, Nacho cantando canciones... Para quien desee. Eso, literalmente abierto. Por cierto, teníais que haber salido a cantar alguna de en el karaoke, alguna de Bon Jovi. Que ya dijimos Iván y yo que solo saldríamos a hacer el huevo. No, tendría que haber salido Noelia, que le gusta mucho Bon Jovi y no canto ninguna. No, ¿por qué? No, se lo digo en broma, pero vamos, que no sé, que la verdad es que a mí Bon Jovi me gusta, pero era el icono de la adolescencia de Noelia, o sea que... Ah, sí. Bueno, era un... No sé, era un... ¿No era Fernando? Bueno, venga, bueno. Vamos con ese tema que ya tenemos preparado. Nos vamos con The Miras, un grupo que se formó en el 2001. Y bueno, en el 2006 publicaron su primer disco, se llamaba Viviendo Rock and Roll, un disco completamente autoproducido. Tuvieron muy buena acogida, hicieron muchos conciertos. Y encima, pues bueno, estuvieron invitados a la fiesta del Mariscal Romero, la fiesta de 25 aniversario de la Heavy Rock, revista que últimamente no leo, que últimamente tampoco me gusta nada, Pero bueno, siempre es interesante que un grupo esté apoyado por medio de esta clase. Ahí contactaron con Will Maya, un productor bastante competente, que incluso ha trabajado con Adrian Smith de Iron Maiden. Y bueno, pues consiguieron sacarse un pedazo de disco que se llama Revolución, que consta de 10 temas, que tiene todo tipo de temáticas y sobre todo está orientado al hard rock. Dicen los Mirage que han explorado diferentes estilos musicales con el objetivo de lograr un resultado más auténtico y directo. Y yo creo que lo han conseguido. Además, estas bandas pues están realmente bien, una calidad tremenda y sobre todo que son muy macarras. Leticia, a mí me recuerdan un poco al Dorado, ¿no? En el estilo. Sí, la verdad es que sí, a mí el Dorado, tengo que decir que siempre me ha gustado, desde que lo empecé a escuchar me ha gustado muchísimo, es uno de mis grupos más marcados para mí, y la verdad es que sí, tiene unos ligeros recuerdos, como que te recuerda un poco a ellos, sí, la verdad sí. Es que sí. Pues nos vamos a quedar con ese temazo de su disco Revolución, que se llama No soy diferente a ti, así que esta canción va para Sebas, Virginia, Cas y Ordek. Ellos son The Mirage. Recuerda. Bueno, pues esperamos que este temazo de los Millas les haya gustado a nuestros amigos Sebas, Virginia, Cassandra y Jordek, y va especialmente para ellos. Y hay que decir que hemos tenido otra llamada. Nos ha llamado Rebeca y hemos estado hablando un poquito con ella. Y Nacho, que ayer en el karaoke sí que sonó Bon Jovi. Sí, bueno, pues sonaría Bon Jovi, pero sí. No recuerdo quién. Así irías tú. Además, se subió Samu a cantarla, la de Beth of Roses, y claro, me dice Rebeca que bueno, que no la podríamos haber distinguido, que no sabían si era Marilyn Manson o qué, ¿no? Que solo sabían que era la canción porque la había elegido, ¿no? La de Beth of Roses. Pero es que nosotros no es que cantemos mal, es que teníamos un público muy, muy exigente. Sí, claro, claro. Duro, o sea. Pues nada, ahora que Rebeca igual y Samu la semana que viene no estaban por aquí, que tienen cosas que hacer. Y bueno, pues esperamos verlos de nuevo pronto. Ayer tampoco los vimos, por cierto, pero el otro día sí, un rato, ¿eh? Y bueno, a ver, que nos animemos a ir al karaoke. Sí. Ya lo decía Rebeca. Yo le he dicho que soy, le digo, yo es que tengo mucha vergüenza. Y luego digo, no, haciendo un programa como este no se puede tener vergüenza. Pero bueno, en fin. Que... Bueno, dice que he estado en un karaoke y he cantado solo una vez. Y no vuelves a cantar. Y lo pasé mal y no creo que vuelva a cantar. Tú te pones ahí una cinta a la cabeza, te cardas un poco el pelo y sales también a hacer el Bon Jovi. Estaría bien. Sí. Yo debo decir que te quitas la vergüenza en un karaoke. Por experiencia de Nacho, coño, no pues, sabe. También yo es que sinceramente no quiero que me tiren ni bolígrafos, ni vasos, ni botellas, ni nada. He tenido momentos históricos de karaoke, Nacho lo sabe. Oscar por lo menos se movía y es que parecía Julio Iglesias en sus principios. No, eso no te equivoques. Solo porque imitaba literalmente los movimientos del último de la fila. Me refiero que yo ayer parecía Julio Iglesias en sus primeros tiempos. Porque yo me movía porque así. No me movía, pero tú sí que te movías. Tú sí que, no sé, tú movías y de tu aire y tal. Pero yo ayer estaba con el micrófono acojonado, vamos. Mucha vergüenza. Pero bueno, se lo pasa bien uno. Se quita un poco esos miedos. No suelen tirarte nada, ¿eh? No, generalmente no. Generalmente. Hombre, a mí me cae un sujetador, pero... ¿Así? Sí, ahora di que no, ¿eh? No. ¿Dónde lo tienes guardado, el sujetador? Uy. ¿Debajo de la luego dirá que tiene guardado los tangas por ahí, que le tiraron y todo por ahí? Sí. Los tangas. Cállate, bueno. Lo tenías, Nacho. Sí, ostras, Nacho. No, que no. Que sí. Que a eso se queda, que te han tirado. A ti te han tirado bragas y de todo. Bueno. Lo raro o lo malo sería que te hubiera caído un calzoncillo en toda la cara. Joder. Sí, bueno, que puede también pasar, ahora, ¿no? Claro, joder. Bueno, venga. Voy a ser un tanto más desagradable, sí. Vamos a continuar, Nacho. Entramos en percepciones. Un saludo para Rebeca también. Y bueno, tenemos varias cosas preparadas hoy, Nacho. Sí, bueno, pues yo aquí tengo un texto precioso, un texto que pasaría a leer ahora. Tengo un par de poemillas y tengo unas frases. O sea, pues todo tuyo, Nacho. Vale, pues voy a empezar por el texto que se llama He aprendido, y es que en esta escuela que es la vida, pues todos aprendemos cosas, y este texto dice lo siguiente. He aprendido que los héroes son personas que hacen lo que se tiene que hacer cuando debe ser hecho, sin importar las consecuencias. He aprendido que aprender a perdonar requiere práctica. He aprendido que hay gente que te quiere mucho, pero que no sabe cómo demostrártelo. He aprendido que el dinero es un pésimo indicador de valor de algo, y mucho peor de alguien. He aprendido que mi mejor amigo y yo podemos hacer de todo o nada, pasarlo bien. He aprendido que a veces la gente que esperabas que te pisara cuando estabas caído es la que te ayuda a levantarte. He aprendido que una amistad verdadera continúa creciendo aún en medio de una gran distancia. Igual sucede con el amor verdadero. He aprendido que tan solo porque alguien no te ama de la manera que quieres que te ame, no significa que no te ame con todo lo que tiene. He aprendido que la madurez tiene más que ver con las experiencias que has tenido y lo que has aprendido de ellas, y menos que ver con los cumpleaños que has celebrado. He aprendido que no debemos cambiar de amigos si entendemos que los amigos cambian. He aprendido que tu familia no siempre estará ahí para ti. Parecerá extraño, pero gente que no está vinculada a ti puede cuidarte y amarte y enseñarte a confiar en las personas otra vez. Las familias no son biológicas. He aprendido que sin importar lo bueno que sea un amigo, puede herirte de vez en cuando y debes perdonarlo por eso. He aprendido que no siempre es suficiente ser perdonado por los otros, a veces debes aprender a perdonarte a ti mismo. He aprendido que no importa que tu corazón esté roto, el mundo no se detiene por tu dolor. He aprendido que nuestro pasado y circunstancias pueden haber influido en quiénes somos, pero somos responsables de quiénes seremos. He aprendido que solo porque dos personas discutan no significa que no se amen, y tan solo porque no discutan no significa que lo hagan. Bueno, precioso este texto, Nacho. Yo he aprendido mucho con este texto. Y se llama así, he aprendido, pero realmente tiene joyas auténticas. Me ha gustado, me emociona mucho cuando dice que las familias no son biológicas, ¿no? Claro. Y es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. A veces tus amigos pueden ser una gran familia para ti, ¿no? En mi caso lo son también. Bueno, pues después de este texto y tal, voy a leer una frase sobre la libertad. Ah, genial. Que, bueno, dicen lo siguiente. Bueno, la frase es que cada cual puede tener su opinión a favor o en contra de ellas, ¿no? O sea, pero interpretarla a su manera, ¿no? Sí, pero son frases que, bueno, por ejemplo, un tal Petit dijo: el hombre es libre cuando nada teme y nada desea. Un tal Henry Becker dice: la libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. ¿Sabes, Nacho, una cosa? Esa última frase que has leído ahora, casualmente, me ha llegado a mí hoy. ¿La de Henry Becker? La última que has leído. O sea, curioso, ¿eh? Sí, la de la libertad y la salud se asemejan. Sí. Ajá. Bueno, pues luego tenemos un tal Jefferson. A ver qué dice Jefferson. Que dice: libertad es el derecho a hacer lo que no perjudica al prójimo. Toma ya. Luego está Graf, que dice: la libertad sin ideales perjudica más que aprovecha. ¿Cómo es esta? Vamos a analizarla porque me ha llamado la atención. La libertad sin ideales perjudica más que aprovecha. Oye, pues mira, está muy bien, ¿eh? Pero coño, esto no lo piensas así de repente. Esto tiene un trabajo, ¿no? Sí. Oye, o igual sí, o te despiertas pensando: ¡ostras! Muchas veces dicen que los momentos de más inspiración llegan en los placeres más cotidianos, ¿no? Todo claro. Resultar. Y ya para terminar de frases, leo una de Platón que dice: la libertad consiste en ser dueño de la propia vida, en no depender de nadie en ninguna ocasión, en subordinar la vida solamente a la propia voluntad y en dar poca importancia a la riqueza. Joder, pues madre mía, qué frases contundentes, reales, y que cada uno puede sacar de ellas lo que quiera, ¿no? Sí, bueno, si quieres, digo en qué libro viene recogido este tipo de frases. Pues si quieres decirlo. Es un libro de un autor psicólogo que a mí me gusta mucho, que es Bernabé Tierno. El libro es Valores Humanos. Ostras, yo conozco a Bernabé Tierno, no lo conozco en persona. Ajá. Pero sí que he escuchado muchas de las cosas que dice y son muy interesantes. Sí. No, a mí la verdad es que me parece una persona bastante sensata, ¿no? Independientemente de que tenga ideas de un carácter u otro que pueden resultar más o menos... ya entiendo por dónde vas. Interesantes o no, pero me parece una persona con una coherencia muy grande, ¿no? Sí, pasa como antes con David Icke, ¿no? Que dice muchas cosas, pero mira, lo que dice, hay cosas que son muy interesantes y que no le falta razón y que nunca nos hemos parado a pensarlas. Pues con Bernabé Tierno pasa lo mismo en otro contexto, pero oye, que lo que dice es muy interesante. Y encima es un tío que ha escrito un montón de libros, está como escribiendo una especie de enciclopedia tremenda. No es una enciclopedia así, pero son tomos. Que están todos unidos por los valores, por el positivismo y por cosas de estas. Sí. Y que bueno, que deben ser muy interesantes. Pues sí. Y ojo, que aquí nadie se confunda, que nosotros somos los primeros en que nos ponemos tristes, nos cabreamos con la vida. Y esta sección es para eso, para decir: ostras, hay otras cosas a las que podemos hacer caso, vamos a intentarlo aunque sea. Claro. Que aquí no vamos de: ¡ay, qué felices somos! ¡Qué bien! No, porque además eso es complicadísimo. Pero por lo menos, pues tener en cuenta estas cosas que en un determinado momento, oye, pues te pueden subir la moral. Bueno, y luego ya para terminar quiero leer un par de poemas. Perfecto. Cortos, no son muy largos. No te preocupes. Son dos poemitas que leí, pues Óscar lo recordará pues, también, porque hace poco estuvimos en el programa de nuestra compañera y amiga Noelia, en Tardes de Cuento, y leímos, cada uno pues leyó sus poemas y tal. Bueno, yo leí estos dos, y uno se llama Septiembre, que nos pilla lejos todavía. ¿O no? Pero bueno, dice así el poema. Disfrazado de hojas amarillas, trae recuerdos ambarinos. La tristeza de sus ojos escribe poemas incólumes que hablan de adioses ya previstos. Mar desnudo sobre el que se asientan mil horas, que despistadas y confusas abren las puertas al sentido de lo diario, al más común de los rituales, el tic-tac de la rutina ciega. Y este, bueno, este es de desamor, por así decirlo. Se llama Ojos tristes y dice: si pudiera silenciar el furor de tus lágrimas y con ello bastara para dar reposo a mi alma, lo haría sin dudar. Si pudiera admirar con callado recelo el murmullo sordo de tus pasos, mataría por ello, pero tu triste mirada me recuerda insolente que sigo siendo el mismo, y por ello prefiero callar y mezclarme entre la brisa de tus recuerdos. Joder, macho, esto es tremendo. Ha sido muy bonito, Nacho. Este poema me gusta muchísimo. ¿Ese lo has escrito tú, Nacho? Sí. Joder. Me encantaba, Nacho. Nacho, ¿sabes qué tenías que hacer? Una antología, pasarte el ordenador, imprimirla y, oye, mira, ¿quieres que lo hagamos? Y a la gente que le interese, se lo regalamos. Lo... Yo tengo le ponemos unas tapicas, sí. Y a la gente que quiera se lo regalamos, eso sí, que hagan con ellos lo que quieran, pero que digan que son tuyos y punto. Sí, ¿qué te parece? Muy buena idea. De hecho, bueno, yo tengo los poemas en ordenador, pero lo que quiero hacer es imprimirlos para encuadernarlos, ¿no? Eso es. Y vamos, estoy en ello. Lo que pasa es que, bueno, entre cosas y otras no acabo por hacerlo, pero bueno. Y cualquiera, que yo qué sé, incluso Oscar, tus dibujos o cualquier cosa, oye, pues aquí los podemos repartir, regalar, no sé si os animáis. O si la gente tiene un fanzine, también tiene poemas, tiene dibujos, tiene un grupo, tiene un colectivo, oye, pues que vengan aquí y nos hablen de él. Que para eso está, sí, el programa. Oye, pues Nacho, muy muy bonito el poema. Oye, pues una sensibilidad tremenda. Bueno, yo es, sí, como lo que decía antes con Leticia y Oscar, ¿no? Que cuando estás mal o a veces cuando estás bien, sí, quieres exteriorizar esos sentimientos, ¿no? Y lo ostras, lo comentábamos hoy, ¿no? Muchas veces, tío, dices, ¿por qué me tengo que hacer el fuerte si lo que estoy ahora es triste o estoy cabreado y quiero expresar esa tristeza o ese enfado que tengo? ¿Y por qué me lo tengo que guardar dentro? Claro, se puede canalizar de una otra forma, ¿no? Sí, o sacarlo, sí, directamente, sí, antes de que te coma. Claro. Bueno. Ya sé que he puesto mucho énfasis en... Pero bueno, en fin. Venga, vamos a hacer un parón musical y ya iremos con la última sección del programa, La Coñateca. Y Nacho, ¿a ti qué te han tirado braguitas en los karaokes y de todo? Este grupo te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar. Sí. Son Histérica, es un quinteto sueco de puro heavy rock. Han tenido varios cambios de formación. Pero bueno, en el 2008 sacaron su primer CD llamado Metal War. Sí. ¿Y quién? Los conozco. Las conoces, sí. Gracias a mí. Las conoce muy íntimamente. Bueno, pues ten cuidado, no, que estas parece que muerden, ¿eh? No está tanto como yo quisiera, pero bueno. Gracias a nuestro amigo David Iturbide, que me pasó, sí, este disco. Y es una genialidad. Sí, sí. Fíjate que la banda la montó Bichi. Debe ser el mote. No, Bichi Catala, no. Bichie se escribe el nombre. Y dice que querían formar una banda solamente con mujeres. Había estado también en algunas bandas también, pero bueno, no era lo que ella quería. Así que cogió a todas sus amigotas y se formó esta pedazo de banda solo de mujeres llamada Histérica. Y nosotros nos vamos a quedar con una canción que a mí me gusta muchísimo, que se llama Pain in the Ass. Pues recta final de Cry Out FM. Ahora sí que sí nos vamos. Y bueno, no nos podíamos despedir sin antes poner un poquito, pues, la clave de humor en el programa, como siempre. Y bueno, esta vez os traemos una banda que se llama Ropas Sucias, que dicen que hace una música acústica punk, que su música es de sanación y meditación. Y bueno, también dicen que es un experimento canabicústico casi musical. Escaca, sí, ah, señor. Sí, sí, es curioso, ¿no? Entonces, pues ya vais a ver que este experimento canabicústico casi musical escaca, pues sí que tiene mucho de sanación y meditación. Son canciones, pues eso, en un tono acústico, y bueno, hablan de diferentes cosas. Bueno, pues ahora mismo iremos con ello, pero antes os recordamos que tenéis un número de teléfono al que podéis llamar, que no es otro que el 525645. Bueno, pues sí, ese es el teléfono el cual tenéis que marcar si queréis hablar con nosotros. Pues bueno, vamos a escuchar una de estas canciones. Nacho, se llama Ropas Sucias, y bueno, versionean a canciones que ya están creadas. Por ejemplo, antes hablábamos de que la policía, bueno, la Guardia Civil nos paró, pues ellos tienen una canción dedicada a eso. Uh-huh. Y también tiene otra dedicada al alcohol. Pero vamos a primero a comenzar con una canción que podía ser la banda sonora de los sábados de nuestro amigo Héctor. Y esto se llama Me lo haría con las dos. Ropas Sucias. Como en la peli de miedo y asco en Las Vegas. Vamos topedos por la carretera. Como si no hubiera madreros en Miguel Esteban. Como en la peli de miedo y asco en Las Vegas. Voy con dos tías por la noche de juerga. Es una pena no poder tocar esas piernas. Será el speed, será el alcohol, serán los pechos que tienen las dos. Será el querer, la perversión, pero esta noche me lo haría con las dos. Como en la peli de miedo y asco en Las Vegas, fumando hierba y bebiendo cerveza, en plena mancha como si fuéramos por Las Vegas. Como en la peli de miedo y asco en Las Vegas, en una curva nos fuimos a la mierda, y en el siniestro nos montamos el trío a lo bestia. Será el speed, será el alcohol, serán los pechos que tienen las dos, los escorbuto al ritmo del motor, pero esta noche me lo haría con las dos. Será el speed, será el color de tu tanga rojo y sin sujetador, el último gramo me destrozó, pero esta noche me lo haría con las dos. Bueno, pues ahí teníamos la primera canción de Ropa Sucia, me lo haría con las dos. Ya veis lo que le pasa a esta gente los sábados por la noche cuando se van de juerga. Y habéis visto también que es lo que ellos dicen, música de meditación y sanación. Leticia, ¿qué te ha parecido esta canción? ¿A que puede ser la banda sonora de nuestro amigo Héctor? La verdad es que pega bastante a nuestro amigo Héctor, ¿eh? Sí, bueno, bastante, Héctor, ¿no? Si nos está escuchando, mira, a ver, Y yo creo que le inspiró él esta canción. De las tres... Que igual era uno de los tres. Sí, sí, claro. Uno de los tres, claro. El chico me lo haría con las dos. Que bueno, digo, en fin, que si se entera, a la pobre Eva Amaral le da algo, ¿eh? Pues yo creo que esta está mejor que la de Amaral. A ver. Sinceramente. Sí, sí, bueno, venga, pues vamos a escuchar otro tema de Ropas Sucias. Y esto se llama Sabor Alcohol. Ya me imagino cómo. Sí, ya te imaginas, ¿no? Venga, vamos allá. Bueno, parece que... Ahora. Parecía que no salía, pero ahí está. Ropa Sucia, Sabor Alcohol. vendría muy bien para arreglarme y así poder seguir. Vodka con limón y un chupito pipermín. Beberte es como meterte termitas por la nariz. Bueno, pues ahí tenemos a ropa sucia, Nacho, sabor a alcohol. Mejora la original con... con creces. Con creces, sí. Esta es una forma de acabar de rematar algunas canciones que siempre escogíamos un poco de manera. Sí. Las han arreglado, ¿eh? Desde la original hace 20 años que no la trago, o sea que... Bueno, pues, pues esta sí, ¿no? Igual. Pero eso ya te digo. Venga, todos juntos. Nacho. Ayer estuviste en el karaoke y yo no cantas. Bueno. Ese crooner. En fin. No. Venga, pues vamos con la última canción que hemos traído para la coñateca de ropa sucia. Y bueno, Nacho, acuérdate cuando nos paró la Guardia Civil. Sí. Que nos buscó por todo. Pues sí. Esto se llama búsqueda avanzada. claro, va de eso, ¿no? De que la policía los para y bueno, empieza a buscar. Búsqueda avanzada, ropas sucias. A ver. Un, dos, tres, sí. April 29 fuimos al Alto Loza. Vacía todos tus bolsillos, que te voy a cachear. Pero no estábamos solos, había cuatro coches más. ¿Qué hago con toda María? Que nos la van a liar. ¿Recuerdas el otro punto registrando mi coche? Ya no quedan más rincones en mi coche. Y los que hay, lo has mirado. ¡Sí! Pero bueno, ¿qué os pasa? Nos tomas por asesinos. Solo llevamos un porro y vamos por los caminos. Y la verdad no lo entiendes. Cuando me fumo lo mío, no soy ningún delincuente. Solo un obrero aburrido. Recuerdas hijo de puta regresando mi coche. Eso es que nos trabajan así que nos cogen. Ya no quedan más rincones en mi coche. Y los que hay, lo has mirado. ¡Sí! verdad no lo entiendes. Cuando me fuman a mí, no soy ningún delincuente. Solo un abrego aburrido. Nos pillo un porro, María. El rey después de curar. Nos pusieron la denuncia. Y no sé qué pasará. Recuerda que hijo de puta registrado mi coche. La chica nos entraba, el señor nos coge. Ya no quedan más rincones en mi coche. Y los que hay, ¡Lo has mirado! ¿Esto qué es? Eso estaba con liar. ¿Y lo de la cajita también estaba con liar? No, lo de la cajita no estaba con liar. Apaga la música. Bueno, pues ahí están los Ropas Sucias y el último tema de ellos que escuchábamos. Búsqueda avanzada. ¿Es un grupo punky o es una chirigota de Cádiz? No, no lo sé, no sé, tío. Estos son Ropas Sucias, música acústica punk, música de sanación y meditación, es y experimento canabicústico casi musical ex caca. Pues te echas una buena recha, así que sí. De sanación. Claro, música de meditación, joder. Oscar, hay que decirlo, Oscar, cada vez que oía la trompetilla estaba descojonado, casi le da un colapso aquí. Sí, no hay que decirlo. Sí. Te recuerda a tus tiempos, ¿no? ¿Cuáles? A los de la Guardia Civil y... No me acuerdo. Ya, claro, no, así iba. No, a tenemos que decir que a nosotros nos paró la Guardia Civil. No, a mí la Guardia Civil no, pero tuve un incidente tonto con la policía local, pero no lo voy a contar. Sí, tonto. No, en serio. Ah, ya sé cuál es, ¿eh? No, pero no... Yo tampoco lo voy a contar. Joder, macho, pero sois delincuentes comunes. Pues ya veis, amigos, lo mejor de cada casa aquí en Cry Out FM. Es que es muy black metal el incidente de Oscar. Vale. Algún día lo contaremos. Ya te convenceremos. Sí. ¿A quién? ¿A Nacho o a ti? No sé. Nacho contó una anécdota un día que le pasó en un gran almacén y no sé qué. Sí. Pero bueno. En fin. Pues ahí estamos, venga. Los Ropas Sucias, ¿os han gustado o no? Sí, mucho. La verdad es que se lo pasan bien. Sí, es lo mejor, Los hacen pasar bien. Yo también hago mis versiones de ese tipo. A veces voy cantando por casa tipo Sociedad Alcohólica o canciones de otros grupos. Yo creo que todos hemos hecho alguna vez, ¿eh? Sí. Es más, nuestro compañero Iván hace rimas y canciones sí. con los nombres de todo. Un día le tenemos que llamar para que nos haga una rima en directo. Sí. A ver qué tal. Tiene una mente privilegiada para eso. Pues bueno, nosotros nos tenemos que ir marchando ya. Bueno. Ahora suena la sintonía de marcharnos, tranquilos. Ahí está. Bueno, Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nacho Tremendo, Nacho Metal Maníaco. Nada, a vosotros por estar ahí detrás de los cañones y esperarme siempre con los brazos bien abiertos. Claro, pues. Y compartir con vosotros estas tardes de domingo. Muchas gracias. Bueno, pues la semana que viene que te escuchen junto a Fernando en Metal Manía a partir de las 5:30 el sábado. Así será, sí. Y te veré en el concierto de Adamantium el próximo viernes con Calibre Cero en la Sala Ozono. Allí iremos, sí. Venga, pues. Leticia, muchas gracias. Un placer, como cada domingo. Y hasta la semana que viene. Y Oscar, muchas gracias. Igualmente, aviso que igual dentro de 15 días nos daremos una vuelta por una ciudad sitiada y un caos. Bueno, pues lo espero. La sección de cómics de Oscar siempre triunfando. Porque eres, yo qué sé, eres información cruda de TVOs. No quisiera, pero no tengo tanta información. Bueno. No soy una Wikipedia todavía. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que ha estado en el chat con nosotros. A Virginia, a Cas, a Orde, a Sebas, a Inside, que no le hemos dicho nada, pero estaba ahí. A la gente que nos ha llamado, como Rebeca, como Iván. Y oye, a todos los que han estado detrás de las ondas. Yo ya me despido y os digo lo mismo que todas las semanas. Pasadlo bien, aunque estemos a comienzo de semana. No bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos vosotros. Hasta la semana que viene. Y recordad que en vuestra vida Vosotros sois el camino. ¡Hasta luego! Puedes subir. Creo que podréis imaginar los peligros que allí me acecharon. Fácilmente pude sucumbir en una luz de envidia sepultado en los abismos de traición. Qué fácil fue caer, o en un glaciar de incomprensión, de frío perecer. Oh, oh, oh. Seguiré escalando mis montañas, seguiré ascendiendo siempre. Esta vida es como un Himalaya, que a duras penas puedes subir. Todo tiene su razón de ser, cara y cruza y siempre en la moneda, a un invierno gélido y hostil le sucederá la primavera. Y no desisto de encontrar al hombre de las nieves. Y que me diga dónde está la entrada a Shangri-La. Oh, oh, oh. Llegaré a la cima en mi montaña y no temeré vivir en soledad. Las estrellas de la Vía Láctea acompañará. Oh!